Trama Radial Colectiva. La Colectiva, el resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva, el resumen. Muy buenos días, un sábado más, parezco Johnny Allen ya, pero un sábado más acá en La Colectiva, en la 102.5 y en el barrio de La Maternal, como le podemos empezar a decir a partir de ahora, bueno, no, es La Paternal. Avenida San Martín 2809, esto es esquina Donato Álvarez, desde acá estamos funcionando desde hace no sé cuánto, el 1 de julio fue el lanzamiento del programa. Pero después De junio. Sí, sí. ¿Qué dije? Julio. Julio. Bien, bueno. Buenos días, gracias. Hola, Dani, buenos días, Rob. Buen día. Allá está Liana en el control. Bueno, Caro, Emi, Ari, Alan. Para hacer este programa que todavía no tiene nombre. Ari, sí, claro. Sí. ¿Cómo estamos? No, bueno, los vuelvo a nombrar a todos por orden alfabético. ¿Sabes que entendí? Ani. Ah, entendí, claro. Ani. Y Ana debe estar por está llegar. Llegando, sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Así que bueno, esos 5 minutitos dijo, ¿no? Claro, decís fatales. 5 minutitos más y listo. Y te das vuelta hora, y cuando quisiste acordar, ya está. Ya está, así está. Bueno, sábado con sol. Qué suerte. Por suerte. Fresco, fresco. La máxima para hoy dice que van a ser 16 grados. Así que bueno, nada, esperando que sea un invierno menos, por lo menos esta segunda semana de vacaciones de invierno, ¿no? Ahora, cuando salimos había 7 grados. Sí. Pero viste que después mejore un poquito. Bien. Bueno. Esta mañana, hoy 27 de julio, arrancamos de una manera diferente el programa porque tenemos ya una entrevista telefónica y esto es porque se cumplen casi 7 meses del cierre de la investigación por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. La familia está haciendo una convocatoria porque el próximo jueves 1 de agosto, se cumplen 2 años de la desaparición forzada de Santiago. Y para eso estamos en línea con Sergio Maldonado, su hermano, para saber, bueno, cómo sigue todo, ¿no? Buenos días, Sergio. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buen Sergio. Buen día, Sergio, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, eso, se están cumpliendo prácticamente 7 meses, ¿no? Desde que el juez federal de Rawson, Gustavo Geral, consideró que no hay responsabilidades penales sobre la muerte de Santiago, ¿no? Y que no se trató de una desaparición forzada. Bueno, en principio, Sergio, ¿qué es lo que han hecho en estos meses, desde esta decisión de Geral, qué es lo que han hecho ustedes como familia? Bueno, el próximo lunes se van a cumplir 6 meses, desde aquel 29 de enero que presentamos la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Si tienen todos los plazos vencidos, todavía no se expidieron, así que bueno, como estabas diciendo recién, seguimos esperando. Ajá. No hay ninguna respuesta. Evidentemente siempre la justicia se va acomodando y va haciendo su juego de acuerdo a cómo se va desenvolviendo el gobierno. El tema es que siempre, en este caso, tanto el juez Otranto como el juez Geral siempre participaron y fueron una especie de títeres de este gobierno, ¿no? En las decisiones que fueron tomando. Bueno, si quieren les detallo algunas cosas, no es que es por ahí decir por decir, sino con hechos concretos. O sea, claro, cuando el juez Otranto estuvo a cargo de la causa, desde el 3 de agosto, que por ejemplo yo me presento desde el 4 de agosto, que yo me presento en Esquel, pero él ya estaba interviniendo desde el día primero, ¿no? Uh-huh. Desde antes que había dado la orden de despejar la ruta. Claro. Pero no había dado una orden de que tenía que ingresar la gendarmería al lugar. Uh-huh. De hecho, lo hizo sin orden judicial. Ahora, ya pronto, cuando empiezan en la causa, lo que hace es el día 3 de agosto que hace un llamado a Pablo Nocetti avisándole que iban a ir a hacer un allanamiento a los escuadrones. O casualidad, el día 5 de agosto, en los escuadrones donde van a hacer el allanamiento, las camionetas estaban lavadas y las fajas de seguridad rotas. Claro. Sí, entonces ya tenemos la primer participación. De hecho, también la segunda vez que actuó mal fue el 4 de agosto, cuando yo me presento ante el juzgado de Esquel. Ahí estaba en ese momento también el comandante Méndez, que era el que había estado a cargo de la operación, supuestamente, y fue quien no llevó el informe. En ese momento tendría que haber quedado detenido Méndez, para que se den una idea. Todo lo que hicieron fue por el contrario. Yo la imagen que me llevé de ese lugar fue una fiscal llamada Celina Ávila, que parecía la abogada de gendarmería y no que era la fiscal que estaba en la causa. Qué bueno, estas son todas las situaciones que fueron ocurriendo. Y a su vez, un juez de Otranto que no nos recibió a nosotros, no nos quería recibir, nunca nos preguntó cómo era Santiago, sus características, nada. Que por el contrario, cuando ya sabía que iba a ser recusado, intervino en mi teléfono. Sí. No le importaba recibirme a mí, pero sí le importaba escuchar y saber lo que yo estaba diciendo, claro, porque hablaba por teléfono. Sí. Así como también otros testigos. Uh-huh. Otranto es recusado, viene el juez general, se encuentra con que mi teléfono está intervenido, se calla la boca, y me tengo que enterar casi un año después por los medios de comunicación. Cuando llega el juez a todo esto, cuando llega el juez general, empieza, lo que hace es primero preguntar a mí cómo era Santiago, sus características, bueno, evidentemente esa parte era la que le tocaba a él, ya que teníamos un juez que no nos escuchaba, bueno, nos mandaron un juez que sí que nos iba a escuchar, y en el momento que ellos consideraron apareció el cuerpo misteriosamente un 17 de octubre, siendo que había ido, habían hecho un rastrillaje el 5 de agosto, el 16 de agosto, y el 18 de septiembre fue el mega rastrillaje que hizo el juez Otranto con helicópteros, drones, perros que buscaban rastreadores, digamos, de cadavéricos, ya, aproximadamente 400 personas. No había absolutamente nada donde después aparece el 17 de octubre. Ahí es donde... ¿Hola? Pero, hola. Sí, se interrumpió un segundito, sí. Ahí es donde... Cuando aparece el cuerpo el 17 de octubre, todos nos quedamos con que era previo a las elecciones, porque eso fue un martes. Claro. El viernes, casualmente, antes de que les cuente que la ley electoral y todo lo que va ocurriendo, el juez sale y dice que no tiene signos de violencia y que la causa de muerte es ahogamiento con ayuda de hipotermia. Mm. Lo que sí omitió decir Gerard, porque cuando estuvo la autopsia, lo que decía era muerte violenta por sumersión, entre paréntesis, ahogamiento, con ayuda de hipotermia. Entonces, o sea, la autopsia habla de una muerte violenta. Es lo que está por escrito. Por eso nosotros decidimos ahora último empezar a difundir todas esas cosas, porque llega un momento en el que te están que escuchar tanta mentira, uh-huh, y así que se pueden ver, siempre son las mismas respuestas por parte de los trolls, de los funcionarios, uh-huh, de todos los que están en contra de que se sepa qué le pasó a Santiago. Entonces, lo que te dicen 55 peritos dijeron que se murió solo. Claro, 55 peritos no dijeron eso. Uh-huh. Dijeron lo que nosotros subimos a las redes estos días, que esa es la parte que es preocupante. Sí. Que ningún periodista le fuera a preguntar o hacerle una nota a los peritos. No fueron 55, fueron 26. El resto corresponde a personal de limpieza, camarógrafo, fotógrafo, el propio juez, secretario. Claro, sí. Se le llegue al número de 55. Uh-huh. Pero los que participaron en la autopsia fueron solamente dos. Y lo que dijo la autopsia fue algo general, que después nosotros le empezamos a hacer diferentes preguntas para ampliar esos puntos de pericia, y todos esos puntos fueron rechazados. La respuesta era no al lugar, no nos permitía que se... Nosotros le pedimos que protegiera y cuidara. El día que se hizo la autopsia le pedimos que el documento lo preservara. Rompió la cadena de custodia el juez. Toda la ropa que tenía Santiago no se peritó, no se peritó la plata que tenía en el bolsillo, que eran billetes, no se peritó un papel que tenía una anotación, bueno, no se resguardó la escena donde aparece el cuerpo, o sea, aparece el 17 de octubre y recién va el juez a tomar la medición de profundidad el día 12 de diciembre. Nos hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017 Por lo tanto, sin eso, ni siquiera la reconstrucción de lo que pasó, ¿cómo puede cerrar una causa en primera instancia? Claro. La lógica es que aparece el cuerpo previo a las elecciones y previo a que tengan que ir, donde nosotros nos presentamos ante la CIDH en Montevideo, Uruguay, el 26 de octubre, y cuando llega el gobierno a esa reunión, llega sin un desaparecido. Esto es en el plano internacional. Ahí la CIDH le dice que tiene que investigar. Cuando Bien. Se le va a vencer el plazo de la investigación el próximo año, es que el juez Geral cierra la causa. Digamos, no es que el 23 de octubre uh-huh. está la reunión, para fines de noviembre es cuando sale la CIDH y da el informe que dice, bueno, todo lo que nosotros resolvimos es que quitamos la medida cautelar era porque estaba dentro del habeas corpus, lo estaba buscando a Santiago, ahora el gobierno argentino tiene que investigar. Antes que se vence ese plazo, es que el juez Geral cierra la causa en primera instancia y a su vez también lo hace un día antes, previo que se haga el G20 en Argentina. De esta manera no tenía ningún desaparecido. Uh-huh. Esa es la lectura que hacemos y con todas las pruebas de lo que estamos diciendo. Sí. Cuando pedimos la apelación, automáticamente dan la fecha y hacen lugar a que se haga. Si hubiesen tenido razón, hubiese sido todo lo contrario a lo que nosotros estamos planteando, lo hacemos con pruebas y ellos, repito, algo tan fundamental como no tener una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto, uh-huh. no le pueden cerrar una causa. Uh-huh. Es que por eso dieron lugar a la apelación, si no lo hubieran cerrado. Y de hecho, se están tomando tanto tiempo porque sería muy burdo cerrarla la causa. Ahora claro. también entendemos que si la reabren es un golpe al gobierno. Uh-huh. Entonces, todo termina estar relacionado con las elecciones, con lo político partidario, que siempre la justicia termina siendo funcional a todo eso, cuando no debería, porque cada vez que nos alejamos en el tiempo, nos alejamos en saber qué pasó. Y a su vez también hay una tipificación en el 2011 que se instala la desaparición forzada de personas en democracia en Argentina. Sí, claro. Eso no estaba tipificado, era como que era algo que pertenecía a la dictadura. Eso se logra en el 2011, pero no se instaló como investigarla. Por eso es que nosotros siempre pedimos un grupo de expertos independientes, que lo venimos haciendo desde el 29 de agosto del 2017, que le pedimos al ministro Garabano, porque la investigación iba a estar en peligro por todo lo que fue pasando después. No era un capricho, sino era algo que se preveía, que no podía investigar la Policía Federal, porque el médico de la Policía Federal fue quien filtró la foto de Costa de Santiago después posterior, la prefectura, que era la que estaba investigando y la que pasó tres veces por el mismo lugar y el cuerpo de Santiago no estaba, pero después sí aparece. Claro. La que le dispara a Rafael Nahuel, uh-huh. La policía que también tiene que investigar, significa que es Chocobar, que significa que es la misma policía que le dispara cuatro tiros en San Miguel del Monte. Uh-huh. Bueno, todo eso, o sea, no puede investigar las mismas fuerzas de seguridad que responden al mismo ministerio de Patricia Bullrich. Sergio, no es un capricho. En relación a eso, ¿no crees que no es nada casual que lancen un servicio cívico voluntario en Valores y que la inscripción sea online entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre? ¿No crees que va en esa línea justamente? En realidad sí, pero como una provocación, ¿no? O sea, sería diferente que no lo hicieran en esa fecha. O sea, acá tenemos una Patricia Bullrich que es totalmente provocadora, o sea, empezó a tomar un rol importante, que es lo que parte de la sociedad necesita de eso. Y por otro lado, el artífice fundamental, a mi modo de ver, para desviar todos los temas. O sea, cuando, por un lado, había ajuste, se estaba contrayendo deuda, se estaba despedazando las fuentes de trabajo y todo lo que iba ocurriendo, por otro lado, estaba lo de Santiago, que lo fueron tapando y lo dejaron hasta que en el momento que lo necesitaron, hicieron aparecer. Uh-huh. Sí. Después sigue Bullrich con todas esas cosas desviando y provocando, generando odio, división, o sea, pero no es algo descabellado, o sea, lo va haciendo para desviar todo lo que va pasando y llevar a su lugar que todos estemos hablando de Bullrich en vez de otros temas, porque eso es claramente una provocación y aparte también lo lanza en Bariloche. Claro, que fue uno de los restaurantes que participaron en la desaparición de Santiago. Sí. Uh-huh. Ascendió en enero del 2018 a 5 o 6 gendarmes que participaron también en la represión que tuvo Santiago. Sí, sí, fue una suerte de premio, ¿verdad? Claro, claro. O sea, es todo el tiempo esa provocación, y cuando pasa lo de los 4 chicos de San Miguel del Monte, sale y dice que lo de Luciano Arruga, lo de Santiago Maldonado fue una construcción. O sea, sí, mezcla dos situaciones diferentes, sí, un desaparecido, pero en dos contextos distintos, donde claramente es para dividir el campo popular, porque uno pasa con un gobierno, otro pasa con otro gobierno, y lo que hace es sembrar una... que se empiece a hablar de eso en vez del tema principal, que era los 4 chicos baleados en San Miguel del Monte. Claro, y aparte... Entonces, aparte desvía los temas. Lo que pasa es que a veces hay que tener una lectura por ahí, desde otro lado, y no dejarse llevar por la zanahoria que pones adelante. Sí. Lo que pasa, estamos conversando con Sergio Maldonado. Está recontra equivocado, pero es lo que... No, lo que pasa es que es muy difícil, Sergio... Sin ningún organismo ni ningún partido político. Claro. Simplemente del lugar de hermano. No, obvio, no. Yo lo que digo es que resulta muy difícil contener la indignación. Es decir, yo me pongo en los zapatos de la hermana, de también hermana, ¿no? De Luciano Arruga, sí, y es absolutamente imposible no indignarse y no salir a responderle. O sea que aprieta un botón en el lugar donde sabe que vamos a responder, lamentablemente, porque es casi inevitable, ¿no? Es casi un reflejo. Qué sé yo. Bueno, la pregunta que a mí me surge, vos has hecho una suerte de... Por eso, en ese momento, o sea, obviamente lo hace, y es una llaga que está bien, pero se la toca un poquito y no explota. Claro. Yo lo entendí de esa manera, no salí a responderle porque no consideraba que era una provocación más, y me parecía que lo que estábamos haciendo era que nos decidiéramos en eso y empezáramos a contestar, y no... digamos, focalizar en donde había que hacerlo, que era en los 4 chicos en ese momento. Absolutamente. La barbaridad, claro, que ha hecho la policía y todas las responsabilidades de Plutón y demás. Pero por eso a veces cuesta también estar, y también no puedo decir que no me costó el haber escuchado a cuando Carrió dijo que Santiago era como Walt Disney. Claro. O sea, lo dejé pasar un tiempo y después salí a decirlo, pero... Claro. Hay momentos en los que a veces no conviene contestarle, porque es como que le das entidad y entras en el juego de ellos. Y siempre lo que fueron haciendo. Sí, totalmente. Vos has relatado una suerte de collar de irregularidades, tanto de Otranto como de Geral. En el caso de Otranto, una sola, la primera, que es avisar la gendarmería que iba a hacer un allanamiento, ¿no da eso ya para un juicio político? ¿Hubo alguna medida que se haya tomado? Han impulsado Otranto un juicio político. Bien. En el 2017 se le inició el pedido de juicio político. ¿Y hasta ahora no hay respuesta? Hasta ahora todavía no hay respuesta. Claro. Pero bueno, si un juez como, por ejemplo, Iguzu, que yo me presenté, creo que fue fines de febrero, principios de marzo, no me recuerdo bien la fecha, me presenté y le dije, primero me presentaba en octubre una denuncia en la cual yo decía que teníamos que nos seguía, que teníamos hostigamiento, que percibía que tenía el teléfono intervenido, y la causa la querían mandar a Esquivel, querían investigar Otranto. Claro. Y después nos enteramos que era el mismo que había intervenido en mi teléfono. Ah, es un disparate. Cuando logro declarar a Antidursum, tardan más de un año, desde el 7 de marzo hasta el 7 de mayo de este año. O sea, me pasó un año y 2 meses en el que me citaron a declarar. Que donde yo le digo que me amenazaron, que me siguieron, que presentía que tenía el teléfono intervenido, después me entero por los medios que sí tenía el teléfono intervenido. Y Urson, que es el que integra la cámara de escucha junto a Leal Ibarra, que es uno de los camaristas que están en la cámara de apelaciones en Comodoro Rivadavia, que es quienes aprueban las escuchas. Cuando yo le estaba hablando, sabía que me habían intervenido en mi teléfono, se cayó la boca, no dijo absolutamente nada, ni siquiera consideró una protección, porque yo le estaba diciendo que tenía amenazas con hechos concretos, y no hizo absolutamente nada. Entonces, si tienen todo ese resguardo, tenés un Stornelli, que es un fiscal que no va a declarar, que nadie hace nada, tenés un D'Alessio que tiene todo ese aparato de espionaje a disposición. Imaginen lo que puede tener Bullrich, la propia gendarmería y toda la fuerza de seguridad, son los que manejan eso. Claro. Entonces, cuando yo voy y declaro y digo lo que digo, y no pasa absolutamente nada, y digamos que también es, a veces es como estar tirando piedras al aire, porque no, o sea, no encuentro ninguno de todo lo que estamos defiendo. Pero bueno, tienen esa protección. La verdad que no sé cómo va a encarar de un nuevo gobierno con este tema de la justicia. Claro, justamente eso te quería preguntar. ¿Vos crees que están cerrados los caminos de la justicia acá en el país, que hoy queda solamente la parte internacional? No están cerrados, porque de hecho, por eso digo, cómo funciona, o sea, que es asqueroso la justicia, que se va acomodando a ver para dónde sopla el viento. No está cerrado y tampoco quiero que se cierre, porque faltan varias instancias. Claro. Pero yo digo, a veces sí, lo que nosotros hacemos es, ya adelantamos, hiciéndonos una presentación ante la Corte Interamericana, pidiendo todo esto, o sea, diciendo todo lo que está pasando, lo que pasó, porque no se estudió como se tenía que haber hecho. Hicimos una presentación de cómo tanto Bullrich, el propio Macri, el ministro Abruch, Germán Garabano, Pablo Nocetti, cómo actuaron en relación a la causa en vez de tomar otra postura, cómo lo hicieron políticos como, por ejemplo, Carrió, Santoro, Iglesias, y también periodistas de primera línea, que eran los que deshumanizaron a Santiago. Después lo hicieron con nosotros, atacaron a nosotros, a testigos. Y, por otro lado, otros periodistas que eran los que se ocupaban de delinear la causa judicial. Y adelantar o prever en los medios, en afines, que lo digo sin ningún problema, uno es Andrade, que está en Clarín, sí. Después estaba Lorelei Gafoglio, que escribía para en La Nación, y después se pasó a Infobae, Silvia Mercado, la voz directamente de la Casa de Gobierno. Cómo iban diciendo cosas que después que iban dando en la, iban volcando en la causa, era como que anticipaban algo para que después eso saliera al aire. Digamos, se hiciera lo que ellos ya iban adelantando. Decían, bueno, Santiago puede estar en el río, digamos, claro. Agarra, lo dicen, y después cuando recusó al juez, aparece en el río. Después instalan esto de que existe la RAM, después la RAM desaparece, después la vuelven a instalar. O sea, cómo fueron manipulando y cómo fueron interviniendo en situaciones puntuales. Sí. Después tenemos todos los, digamos, periodistas, por así decirlo, que son, la verdad, de mercenarios en redes sociales, con también influencer, que por ahí tienen muchos seguidores y tiran algo, y eso mismo lo levantan a su vez todo este grupo de trolls que ponen a difundir un montón de mentiras, y eso le llega a la gente común, que no hace un propio análisis de la situación y repite sin siquiera pensar lo que repite, o sea, algo simple, por ahí como se ahogó solo, o sea, nadie se ahoga solo cuando entran 130 gendarmes a un lugar, o sea, claro. Esa parte. O 55 peritos dijeron, o sea, vos te ponés a ver, te imaginas una persona acostada, no un cuerpo, ¿te imaginas 55 personas al lado? No, es... O sea, eso como también que cuando en un momento decían que en la Patagonia se han enterrado dos PBI que equivalía a 7.000 containers. Entonces, es algo simple, ¿no? Mirás en la foto de un puerto, ves la cantidad de contenedores que hay. Sí. Yo no imagino 7.000 containers enterrados, sí. La tierra que tenés que sacar, la excavación, el movimiento de tierra. Es, sí, claro, se tendría que ver desde un satélite. Sencillo de analizar. Sí, absolutamente. Que absolutamente. Digas cómo mandar un cohete a la luna. O sea, no, claro. Es una lectura que, la verdad, que no es tan difícil. No. para el coeficiente intelectual de los comunes que habitamos la Tierra. No sé, me parece que no pido mucho para analizar, uh-huh, lo que compren todas esas basuras que les deben ver. Por eso podemos convocar a que todos los que quieran saber sobre realmente qué es lo que pasó con Santiago, entren a www.justiciaporsantiago.com, que es el blog de la familia, donde ustedes vuelcan toda la información real y precisa. ¿Es así? Sí, es también en Facebook. Es donde también en Facebook. Está más online, donde se comparten más cosas que tal vez sí. las páginas web ahora no la tienen tanto esa dinámica, uh-huh, por ahí la tienen las redes sociales. Claro. Y ahí es donde vamos subiendo todo y donde todo esto lo que decimos está por escrito en los comunicados. A veces yo entiendo que por ahí cuesta leer porque por ahí sensibiliza más una foto, entonces el poner me gusta parece que también suma, de hecho lo hace porque no significa que hay mucha gente apoyándonos y que nos sigue, pero también es interesante a veces tomarse un tiempito profundizar, para ver claro. cosas puntuales, que es donde sí, pero claro, a mí me parece que si fue la Policía Federal a quien incautó todas las pruebas en un momento, las trae en un juzgado en Buenos Aires, la deja en la mesa central y se va, y todo eso se pierde, y es grave, o sea, ¿quién es el responsable de eso? Claro, bueno, sí, sí. Todas esas cosas iban ocurriendo, todas esas cosas eran las que nosotros íbamos subiendo. Uh-huh. Y pues bueno, van pasando un montón de cosas y nadie puede seguir el caso, ni siquiera los propios periodistas siguen tan puntuales y se acuerdan de todas esas cosas que fueron ocurriendo. Pero sí, nosotros íbamos subiendo, todo, o sea, que ahí está todo documentado, con presentaciones, todas las cosas que íbamos diciendo, o sea, no hay nada que nosotros digamos que no fue presentado en la justicia. De hecho, antes de decirlo, lo presentábamos. Claro. Porque una cosa era lo mediático, lo que va en la calle, y otra es lo que realmente vos presentabas. O sea, no se puede decir algo que después no lo... Se lo puede decir, y así es lo que hacen la mayoría, que tiran cualquier cosa y después no lo pueden sostener. Sí, en sí. el tiempo... Se cae todo eso. Sí, igual mucho no les importa, ¿no? Bueno, Sergio, nos vamos a encontrar seguramente el 1 de agosto en la actividad a la que ustedes convocan y que, bueno, nos vamos a encontrar en la calle, entonces. Te agradecemos muchísimo esta... próximo jueves a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Exactamente, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Y ahí, digamos, la consigna que tenemos es no encierra la causa, paz de impunidad y justicia por Santiago. Ahí estaremos, Sergio. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, un gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, Sergio Maldonado, con una caracterización de lo que ha sido estos 2 años, prácticamente 2 años, de lucha, primero en la búsqueda de su hermano, luego en la búsqueda de justicia, y una descripción muy clara de cómo hay esta suerte de protocolo, como decimos muchas veces, en los cuales opera la policía, la justicia, los medios de comunicación y en este caso todos a fondo para con determinado objetivo. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Thank you. En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo. Y más adentro luces que se encienden y se apagan. Luces enfermas que no consiguen arder, son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano las inacabables arenales. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Ciencia, de Héctor Oesterheld, en el centenario de su nacimiento. Estás escuchando La Colectiva. Bueno, y seguimos acá en este comienzo diferente que tuvimos hoy, ¿no? De nuestro programa sin nombre aún. Pero bueno, nada, estamos programa acá sin nombre y estudio, sí, sin luz de aire todavía. Bueno, digo, entonces, estamos... en algunos momentos. No nos tiremos tanto. No, más. bueno, está. Dejémoslo. La luz de aire la tenemos, sí. No es que no tenemos luz de aire, no. Y estamos pidiendo una donación. No. Podemos pedir donaciones de otras cosas que nos faltan, pero hay que hacer, claro, eso. Bueno, dinero podrían donar. Y, por ejemplo. Ahora, sí, después pasamos la cuenta. Primero les voy a dar el celular para que dejen sus WhatsApp. Es el 1549479846. Tenemos también un teléfono fijo, que por estos días es casi el único elemento que tienen los encuestadores para hacer encuestas. El fijo. Claro. Así que, bueno, es casi incierto todo lo que puede llegar a pasar, porque cada vez menos gente tiene fijo, que es el 7512-0095. Nos pueden seguir en Instagram como La Colectiva Radio, en Twitter, @lacolectiva.fm, y en Facebook como La Colectiva Radio también. Si tienen propuestas de programa... cositas para decirnos, halagos, por supuesto, nunca críticas, nada que nos deprima, nada, tenemos que elevar la autoestima a niveles altísimos. Esto es radio@lacolectiva.org.ar y nuestra página web es www.lacolectiva.org.ar. muy bien, así bien estaremos. Yo para elevar la autoestima mía, sí, mire, me he traído, fíjese, que no estoy exagerando. Dice, Laboratorio Central es mi análisis de sangre y orina, por supuesto. Pero no voy a quedarme, no voy a detenerme en los moncocitos, ni los leucocitos, no, ni nada de eso. No, leucocito no, porque es un hijo. Claro, bueno. No voy a detenerme en esas cosas. Sí. Simplemente voy a detenerme en los nombres de quienes firman mi análisis de laboratorio. Una es María Laura Santillán. Bueno, y los leucocitos. No, termina ahí. Y está la matrícula, o sea que sí, no es joda. Es María Laura Santillán, matrícula, sí, ta, ta, ta. Y el otro análisis me lo firma Osvaldo Pugliese. No. Señor, está acá, tengo testigos. Osvaldo Pugliese firma los. ¿Qué más se puede pedir? Igual es mucho más raro que María Laura Santillán. No, te falta decir, veo gente muerta y ya. Claro. No, está ahí. No, lo de María Laura y los leucocitos, yo creo que ahí... Dudo del resultado directamente. Sí, yo dudaría de verdad. Bien. Bueno, tenemos un programa que, increíblemente, recién escuchábamos a Sergio Maldonado, y es increíble, pero hoy vamos a hablar de justamente lo injusta que es la justicia en un montón de notas que va a haber y de cosas que vamos a tratar, sí, acá. El otro protocolo, ¿no? Cuando arman una, claro, causa. Bueno, claro, las causas armadas. Sí. Vamos a hablar con Magda Hernández, que ella dirigió un documental, es periodista, documentalista, sobre la causa armada a Cristina Vázquez. La culpan de asesinato, hace 12 años que está presa y es inocente. No hay una sola prueba que la incrimine. Bueno, estamos... celebrando el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Caribeña. Para eso también vamos a entrevistar a Daniela del colectivo Pasariño, un colectivo amigo de la colectiva, ¿no? Digo, para tener una en línea. También va a venir Lucía B. de Vendetta amiga de la casa, para recomendarnos series, películas, bueno, y todo lo que tenga que ver con cine. Lo que pasó en Puerto Rico, ¿no? Uh-huh. Esta semana, va, hace varios días ya, no viene Ricky, ningún Ricky, ni Roseló ni Martín. No. Pero bueno, vamos a tener una comunicación. Tampoco viene Pérez, ¿no? No, tampoco Pérez. Tampoco, bueno, hay un montón de puertorriqueños que estuvimos descubriendo que conocíamos sin saber. Y bueno, vamos a tener, por supuesto, el móvil desde Ferro. Y el móvil es muy interesante porque se está realizando ahí, a partir de las 11 va a haber debate en comisiones. Es hacia el primer foro federal de la economía participativa, autogestionada y popular, y a las 16 horas vamos a tener un acto. Yo vivo cerca de ahí, así que en una de esas me voy al acto derecho. Salgo de la radio y me voy al acto. Bien. Muy bien. Esto es todo lo que vamos a tener en el día de hoy. Sí, más, porque vamos a tener un repasito de la agenda de la semana también, y algunas noticias del lado de acá, como acostumbra ser, y demás. Bueno, ¿dónde vamos? Estoy perdido, ¿eh? Yo también, porque me perdí. Claro. Díganme. La ronda de noticias. Ahora ronda de noticias. Ahora mismo. Ya estamos. Vamos con la ronda de noticias. Nos distrajimos. Diciendo. Claro. Un poquito, bueno. Sí, pero sí. Porque fue una apertura inusual. Fue algo muy inusual, un tema muy sentido, ¿no? Que con la causa de Santiago Maldonado, y eso nos desdibujó, nos desconfiguró un poquito. Pero ya estamos recontraconfigurados otra vez. Bueno. Sí. Bueno, algunas de las cosas que nos atravesaron permanentemente en todos los canales, como si fuera cadena de televisión, también en las radios y también, por supuesto, en la prensa escrita. En la agenda de la semana estuvo el asesinato del Picero, porque así lo presentan, el asesinato del Picero. Me acuerdo cuando el asesino fue un carnicero, siempre es el oficio, ¿no? En este caso el asesinato del Picero, y con eso han estado una y otra vez regodeándose en el hecho fundamentalmente, ¿no? Es que es horrible, por supuesto, sí, nadie niega que es horrible. No se pudo sacar el anillo de compromiso y le pegaron un tiro. Es tremendo. Ahora, la noticia derivó en que había un detenido. Sí. Bien. Resultó que ese detenido, como suele hacer la policía, esta es otra forma del protocolo, ese detenido tenía fotos de que a la hora del asesinato se encontraba en otro sitio de la ciudad, del Gran Buenos Aires. Entonces, quedó en libertad. Y ahí empezaron a indagar. Llegaron a preguntarle a la mujer de este muchacho asesinado, de poco más de 40 años, llegaron a preguntarle qué opinaba de que el único detenido había quedado en libertad. Pobre mujer, ¿qué iba a opinar? Nadie puede ver. Quedó en libertad porque no tenía nada que ver. Pudo demostrar que no tenía nada que ver. Que fuera un único detenido. Bueno, los medios se suman a esta necesidad de la policía, otra vez articulando, porque si hay un detenido ya está trabajando la policía. El otro tema es la mala praxis. Exacto. La mala praxis nos cumplió con toda la semana. Empezamos con que comenzaba el juicio por el tema del asesinato de Débora Pérez Volpi, que ahí me parece que descubrieron los médicos que existe la mala praxis, pero también la vimos en distintos lugares, ¿no? Donde cometieron lamentablemente una mujer al que le amputaron una pierna que no era, y después en otro lugar dijeron de que esa no era, no, ni siquiera la anterior tendrían, la que estaba programada tampoco. Después tenemos gente totalmente dejada en una sala y que también no fue atendida, que también es mala praxis. O sea, eso no fue, es como para un poquito empezar a ver hacia atrás y ver qué es lo que están pensando los médicos cuando realizan este tipo de cosas, y que parecería que, como bien lo dijimos, además, por lo menos lo que me pareció a mí, es que toda la la crítica se centró en el profesional o en los profesionales de la salud. Sí. En ningún momento se cuestiona el modelo de salud imperante, ¿no? En ningún momento estuvo en juego eso, en ninguna de las críticas, por lo menos que yo escuché o vi en televisión, ¿no? Tenemos la situación de Villa La Angostura, ¿no? Que nos encontramos como que parecería que de repente, bueno, 25 años que no había una nevada como esta, y lo que fue sucediendo, las miles de rocas que cayeron, justamente eso tiene que ver cómo están edificando en esos lugares, justo en el momento en que están esperando esta misma momento de vacaciones de invierno, que es la gente cuando va, más allá de que toda la zona sur está completamente cubierta, eso es lo que dicen, pero bueno, Villa La Angostura es como que de repente intendente le cortaron toda la posibilidad de que la gente vaya. Dicen que muchos inclusive están dejando para esta semana que iban a ir y no van a ir. Y lamentablemente ayer también, porque no se pudo resolucionar el tema de las distintas carreteras, hubo ya un choque mortal, ¿no? O sea que bueno, es nieve, aislamiento y derrumbes. Uh-huh. Eso es un poco lo que nos muestra este lugar tan hermoso que es de Villa La Angostura. Y habría que ver también ahí hasta dónde el hombre que empezó, los emprendedores inmobiliarios empezaron a meter mano, a modificar cerros. Uh-huh. Y montaña. Habría que, una vez que pase esto y que tengamos una comunicación posible con Villa La Angostura, fluida, hemos estado el año pasado conversando. Uh-huh. Justamente con ya sea pueblos originarios como habitantes de la villa, que resisten a estos emprendimientos, a ver hasta dónde. Uh-huh. Estos derrumbes y estas situaciones no estarían dándose también por un cambio. Sí. En el modelo de la construcción y dónde se está construyendo. Uh-huh. ¿No? Habría que verlo. Uh-huh. Directamente con los afectados, que son ellos allí, y están muy organizados por otra parte. Otro tema fue el de los pilotos. Ah, sí. Otro tema que nos inundó. Nos inundó la medida de los pilotos y algunos se pusieron muy nerviosos. Justo, claro, en todos los vuelos había alguien conocido, como fue Brandoni, acá no hay que hacer política, no pongan eso. Ahí hubo una pelea en medio. Lo que mostraron fue eso, ¿no? Estuvo bien, claro. Porque de alguna manera magnificó la problemática que tienen los pilotos, que dijeron, igual bueno, nada les viene bien, ¿viste? Sí. Porque si hay paro, no, porque esa es intempestivo. Me metí con una palabra complicada. No, abrupto, no sé qué. Ahora, hacen un comunicado, tampoco les gusta. Uh-huh. Nunca les gusta. Nada. O sea, no hay manera. No te quejes, no reclames, porque tampoco es una queja, es un reclamo. Es un reclamo, un reclamo justo. Y una buena manera de encontrar otras formas de hacer reclamo. Qué mejor que antes de bajarte, mientras tenés que esperar no sé cuánto tiempo hasta salir, que te estén diciendo lo que les está pasando. Pero más vale. Y ahí utilizaron de nuevo la justicia, ¿no? Sí, ahora los han judicializado. Obviamente no les va a pasar nada, porque es absurda el motivo de la judicialización. Pero bueno, van a estar meses y meses y meses con esta causa. Y Brandoni, viste, es tan facho en la vida y me gusta tanto cómo actúa, ¿no? Sí. Su personaje. A esta altura yo ya creo que es capaz de comerse la empanada. Sí. Hay tres empanadas y él se come una. Por supuesto, sí. Me queda para otro momento, la pindonga y Cuchuflito. Ah, qué lindo, esa es una pareja hermosa. Entrevistaron a Cuchuflito, ¿saben cuántos años tiene Cuchuflito? 80 años en este momento. Me acuerdo. ¿Se acuerdan el coso del programa de Camarota? Por eso los uruguayos se tomaron y dijeron, Cuchuflito está en el diccionario uruguayo, eso es lo que dice. Claro. No sé, habrá que investigar un poquito más. Bueno, decíamos al comienzo que está esta semana de la mujer afro-latinoamericana y caribeña, y nuestra ¿cómo se dice? Se puede decir, nuestra DJ también podemos decir, nuestra electora musical Ana Pereira ha seleccionado música de mujeres, pero de mujeres afrodescendientes, así que vamos a escuchar ahora Toni Nina, Como Yo. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento. Besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mira como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa nada. La colectiva. Muy bien, 10:49 la hora en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a mandar nuevamente, vamos a mandar cualquier cosa estoy diciendo. La verdad, voy a volver, volvemos. Listo, ahí este me yo hizo. El celu para WhatsApp. 15-49-47-98-46. Pablo Mauro no está hoy acá presente en esta mesa, pero lo recuerdo a cada momento, cada vez que digo el WhatsApp, el celular, porque siempre lo digo muy rápido. Lo voy a repetir y se lo dedico a Pablo Mauro. 15-49-47-98-46. Muy bien. ¿Enjoizo es una palabra propia o no? Yo me acuerdo de cha-cha-cha, claro. Cuando Capusotto hacía ese yogui que era cualquiera y decía nos enyoguizamos. Ah, ¿no? Claro. Correcto. Sí. Soy muy mística. Tengo esa, el misticismo de cha-cha-cha tengo. Y bueno, nos vamos a ir un poquito hacia Jujuy y Salta, porque este jueves se realizó la 37ª marcha del apagón, 43 años de la de ese tremendo día, ¿no? Donde fueron secuestrados por el ingenio Ledesma más de 400 personas, inclusive ahí desapareció Ricardo Aredes, padre. Así que primero hubo una semana, como siempre, que comienza en el 19, ya que el primer día de los apagones fue el 20, y hubo actividades, cine, el día miércoles iba a haber, primero se pensó que no, porque iba a haber una actividad en la plaza de la Ronda de las Madres de los Pañuelos, pero después, gracias a que hubo bastante apoyo desde distintos lugares y de todos los que vinieron y se fueron a Jujuy, lograron que pudieran hacer esa actividad en la plaza de la Ronda de las Madres. Uh-huh. Ahí Martina nos contó un poquito lo que iba sucediendo y que esa fuerza que tiene Martina Montoya hizo que la misma actividad pudiera realizarse. Sí, delante de Capoma, ¿cierto? Ex integrante del Centro Popular Olga Márquez de Aredes, exactamente. Uno de los convocantes a esta marcha, con muchos otros que están también ahí en Jujuy, peleándolo todos los años para que la memoria quede intacta, esta memoria intacta. Y bueno, al día siguiente, el 25, siempre se hace porque el 20 cayó un jueves, entonces todos los últimos jueves que van cayendo del año se produce esta marcha de los apagones. Primero con una actividad como sucede siempre, o casi siempre, en la escuela normal, uh-huh, ahí en el Libertador General San Martín. que en el año 2016 no permitieron la entrada de que hicieran, si al abrirle las puertas del normal a Capoma para hacer y a los ex detenidos y recordar. Se rompieron una tradición. Una, ¿no?, tradición. Se hacía dentro de la escuela. Dentro de la escuela se tuvo que ir a hacer afuera. Bueno, este año se logró volver a poder entrar a la escuela y este es lo que pasó en la mañana y ahí nos lo cuenta Oscar Delgado. Desde que empezó el gobierno de Cambiemos y el señor Gerardo Morales acá en Jujuy, es el primer año que podemos volver a entrar a la escuela, porque a partir de 2016 nos cerraron las puertas de la escuela. Este año, bueno, se reabrieron las puertas para poder hacer el acto, como siempre lo hicieron las madres y familiares de desaparecidos, que empezaron este acto tradicional que enmarca lo que a la tarde es la marcha de los apagones, ¿no? Donde hoy conmemoramos la primera noche del apagón, que fue un 20 de julio de 1976, donde hubo un secuestro masivo de cerca de 400 personas en camionetas y camiones, furgones propiedad de la empresa Ledesma, que utilizaron las fuerzas conjuntas del ejército, gendarmería y policía provincial, e incluso con capataces que del ingenio Ledesma, que conducían muchas de esas camionetas. Y eso es algo que se repitió durante varias noches, el método de apagón, de cortar la luz, donde se instaló el método de aterrorizar a la población, y ahí ya secuestraron a dos o tres personas, pero era justamente aterrorizar a la población cada vez que se cortaba la luz, ¿no?, con ese método que fue inaugurado el 20 de julio del 76, del secuestro masivo. Y bueno, hoy en el acto recordatorio, que fue muy, muy emotivo e intenso, de los compañeros desaparecidos, donde tan Dora Weiss contaba su experiencia de profesora en la escuela normal, que compartió también con Olga Aredes, con Olga de Mitrópolos, y haciendo justamente memoria, esa época que se cortó de cuajo a sangre y fuego, con el brazo ejecutor de las Fuerzas Armadas, pero el apoyo del sector empresarial civil, con Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y su familia, Nelia Rita de Blaquier también, y también la iglesia, ¿no? Bueno, ahí estaba Oscar Delgado contándonos lo que sucedió hoy en el acto de la escuela. Es como todos sabemos, después de los que tuvimos la suerte de participar en esas marchas, está el almuerzo ahí en la feria con comida muy autóctona de la zona. Y luego a las 15 se reúnen todos en Calilegua para partir hacia, pasando por la ruta 34 hasta llegar a la Plaza Central de General Libertador San Martín. Ahí, bueno, con cánticos, Blaquier, decime que se siente tener tomada tu ciudad, te juro que aunque pasen los años, nunca la vamos a olvidar. Parte de los cánticos que había, y por supuesto, la voz dentro y ahí en la marcha, mientras estaban haciendo la ruta 34, elegimos la voz del profe Samán, profe que fue uno de los que fueron ex detenidos de la misma escuela normal, y lo que siente y cómo está hoy la situación con los juicios con respecto a Blaquier y a todo lo que sucedió hace 43 años en la noche de los apagones. Bien, bien contento, porque este acompañamiento para nosotros es muy importante, con el acompañamiento de ustedes, con el acompañamiento de Capoma, con los distintos organismos sociales, nos permite fortalecer nuestra energía, que a pesar de la edad que tenemos, marchamos tranquilos. Así que muy importante, porque además renueva nuestras ganas de seguir participando en los juicios, pidiendo por la verdad, para que se conozca y para que una vez por todas, ¿no es cierto?, en este sentido, lo que tiene que ver con el juicio de por la noche del apagón, la Corte Suprema se expida, que es lo que nos falta, que la justicia se manifieste. Ya hemos tenido el golpe de la Cámara de Casación Penal número 4, donde prácticamente decían lo mismo que pedían los abogados de la empresa, así que para nosotros fue un golpe tremendo. Por eso es que seguimos litigando en la Corte Suprema de Justicia y vamos a seguir en la medida que la fuerza nos la permita. ¿Y mientras tanto dónde estamos? ¿Sobre la ruta? Mientras tanto estamos caminando sobre la ruta 34, estamos ya próximos a llegar al puente que divide, que separa la zona de Calilegua con la zona de Libertador General San Martín, y con muchas ganas.

La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Muy bien, son las 11.03 minutos y en este programa, que no tiene nombre pero que es colectivo y es de La Colectiva, bueno, ahora hubo un recambio, hacemos rotación, ¿no? Como en el vóley, ¿no? Que se hace la rotación. De, así que la que se ríe es Carolina y Anita también, nuestra musicóloga, que la... muchas cosas. Otro día contamos bien. Bueno, necesitamos un nombre. Hay algunos en danza. Son o se hacen, parece que no, porque ya hubo un programa de un amigo de Caro que es Rodrigo de la Serna, que no se puede. Un gran amigo. Sí. Después, son y se hacen podría ser otro, pero no sabemos. Hay varios nombres, quizá podamos pedir también que nos digan otros nombres, pero bueno, todavía no lo tenemos. Vamos a cumplir un mes y necesitamos un nombre, así que les voy a decir 15 49 47 98 46. Bueno, comenzamos la segunda hora de este programa sin nombre todavía, y al comienzo decíamos que parece un programa marcado por una injusta justicia, ¿no? Entre comillas, porque existen situaciones como las que hablábamos con Sergio Maldonado, ¿no? Las desapariciones forzadas en democracia, y también las causas armadas. Recordamos algunas causas armadas, quizá porque aparecieron en, no sé, en la televisión, o porque hubo también algún documental, que casualmente, un poco de eso también vamos a hablar en la parte cultural de este programa, ¿no? Como todo, es una frase muy tonta, pero tiene que ver con todo a veces. Y bueno, para hablar justamente de una causa armada, es que estamos ahora con Magda Hernández. Ella es periodista y documentalista, y realizó el documental Fragmentos de una amiga desconocida sobre la causa armada a Cristina Vázquez hace 12 años. Así que bueno, te damos la bienvenida, Magda. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. No sé si quizá los oyentes escucharon ¿no? sobre este documental. Circuló bastante en varios medios. Quienes lo hayan visto, lo pueden hacer a través de YouTube, porque liberaste eso, ¿no? Se estrenó en el cine Gumón, pero de hecho yo no pude ir y lo vi en YouTube, así que para todos aquellos que lo quieran ver, y aparte es breve, dura una hora, sí. Sí, así que está al alcance de todos. Y una de las cosas que se me ocurre primero preguntarte es, ¿cómo conociste a Cristina Vázquez? Porque hay algo que me quedó latente ahí, y es que qué fácil que es que a cualquiera de nosotros que estamos acá nos hagan una causa armada, ¿no? Sí, creo que eso era algo que queríamos que se resaltara con el documental. Y es que a veces se trata solamente de estar en el lugar equivocado o de dar la imagen equivocada, entre muchas comillas, porque en realidad para mí la justicia no debería funcionar así. No debería funcionar con base en prejuicios. Pero bueno, te contesto la primera pregunta, y es cómo conocí a Cristina. Yo soy colombiana, en el 2007 vine a vivir acá a Buenos Aires, y empecé a trabajar como camarera en un restaurante. ahí empezó a trabajar al mismo tiempo Cristina, y como ella venía de Posadas, éramos de alguna manera, las dos éramos como extranjeras en Buenos Aires, y además éramos las nuevas, ¿no? Entonces hicimos una especie de frente común, frente a las otras. Y nos hicimos muy buenas amigas, pegamos muy buena onda. De alguna manera, para mí es extraño, porque no soy una persona muy extrovertida, suelo ser como bastante parca y cerrada, sobre todo al principio de las relaciones, y con ella fue como, ¿viste cuando uno dice como que hay química? Claro, bueno, sí. con Cristina me pasó eso, que había muchísima química, además vivíamos muy cerca, yo vivía en San Telmo y vivíamos a 3 cuadras. También eso era como otra casualidad, claro, muy grande. Entonces pasábamos mucho tiempo juntas, no solamente trabajando, sino por fuera del trabajo, merendábamos juntas y nos compartíamos un montón de cosas, nos contábamos un montón de cosas. Nos hicimos muy buenas amigas, realmente, por más de que fue poco tiempo, yo sentía que había como un vínculo ahí muy fuerte, de esos vínculos que te regala la vida, realmente. Y un tiempo después yo renuncié y me entero que había habido una redada policial en ese restaurante donde habíamos trabajado juntas y que a Cristina se la había llevado a la policía y la acusaban de un homicidio. Había supuestamente matado a una anciana a martillazos. Era muy chocante, o sea, era, porque no era un que había robado un kiosco, uh-huh. O sea, era un crimen muy violento. La verdad que me golpeó muy fuerte. No sé si, o sea, a ver, como si hacemos el ejercicio de pensar en alguna amiga que tenemos, uh-huh. y que de pronto nos dicen, no, mató a una señora a martillazos, y vos decís, ¿para? ¿Cómo? O sea, sí, no lo puedes creer. No, es imposible. Bueno, yo en ese momento creo que le escribí una carta, pero eso medio que quedó ahí, y de hecho pasaron varios años. Recién, esto fue en el 2013, yo decidí ir a buscar a Cristina. De alguna manera yo había quedado como obsesionada con ella, uh-huh. porque por más que en ese momento no la busqué, me pasaba mucho que yo iba caminando por la calle y decía, ay, esa es Cristina, ah, no es. Uh-huh. Entonces en el 2013 ya esta obsesión fue como, no, bueno, voy a ir a buscar la Posada, es que necesito hablar con ella. Fui y a saber qué es lo que realmente y pasó. Y googleé, y en el 2010 había sido el juicio y la habían condenado a prisión perpetua y tenía un apodo que era muy fuerte también, que le decían la reina del martillo. Entonces como todo esto dije, voy la, y no sé, en una primera instancia era como quiero verla a los ojos y quiero que me diga, no sé muy bien qué era lo que yo iba a buscar, la verdad, pero ese primer encuentro fue fuertísimo. En ese primer abrazo que nos dimos, ella me dijo, yo soy inocente, Mac. Yo soy inocente. Estaba toda esa química que habíamos sentido unos años antes, seguía ahí, viva. Y yo le propuse hacer una película, que no tenía muy... Yo ya era periodista, pero nunca había hecho una película, entonces no sabía muy bien lo que eso significaba en ese momento. Creo que ya no, tampoco no tenía ni idea. Pero era como esas cosas que vos le decís a tus amigas, sí, dale, o sea, lo que vos quieras. Y ahí arrancamos. Porque también pensaba esto, ¿no? La posibilidad, que lo hablábamos hoy cuando uh-huh. llegamos acá, no todas las personas que están detenidas con una causa armada, porque Cristina no tiene una sola prueba que le incrimine nada, no hay nada, absolutamente nada, que diga que ella estuvo ahí en esa escena del crimen, ¿no? Uh-huh. Es más, hay testigos que la vieron tomarse un bondi, un colectivo, yendo para otro lugar que queda a 8 kilómetros de ese lugar. O sea, no hay nada que la culpabilice realmente. Pero tuvo la suerte de que a lo mejor estar cerca, porque vos podías haber sido una amiga que no pudiera hacer un documental, ¿no? Entonces pensaba en eso, en la cantidad de causas armadas que quizá no nos enteramos. Y para esta factura del documental, vos recibiste ayuda de organizaciones, ¿no? Sí, muchísimas, en realidad. Porque, o sea, la primera parte de la investigación teníamos la sentencia, leíamos la sentencia y ya solamente de la lectura así, sin que necesidad de que se fuera una lectura especializada, decíamos, qué raro, ¿dónde están las pruebas? Claro. No entendemos, o sea, ni siquiera se entendía muy bien como de que la terminaban acusando, o sea, porque por momentos decían, no, ella le dio paso a otras personas porque condenaron a tres finalmente. Uh-huh. Entonces, no, ella fue la que ayudó como a que entraran a la casa, no, bueno, ella fue la que la mató. Eso no terminaba de estar claro, pero tampoco estaban las pruebas. Entonces, ahí nos contactamos con una ONG que es Asociación Pensamiento Penal, que bueno, es una ONG que nuclea un montón de abogados, jueces, sociólogos, psicólogos, o sea, pueden hacer como una lectura interdisciplinar del expediente, y ellos hacen todo el análisis y nos dice efectivamente acá no hay nada. De hecho, lo que sí hay son un montón de contradicciones, de prejuicios, de chismes de barrio. O sea, la sentencia está construida con chismes. Inclusive no, la redacción que tiene, ¿no? Como que es una redacción que es como que... De barrio. Claro, de barrio, así, tal cual. Sí, o sea, bueno, pasan tantas cosas en esa sentencia que uno no sabe por dónde agarrar para empezar a contar. Pero pasan cosas como que hay un investigador privado, uh-huh, barra tachero, en realidad, que iba con su... en su remis y iba escuchando conversaciones, y eso era su investigación, muy metódica, sí. Científica. sí, no, absolutamente. Entonces él, no, bueno, dijo, entonces hay mucho, porque le dijo que dice que muchísimo en la sentencia eso, y adicionalmente a eso, que para mí es muy fuerte y que lo usamos en la película, están todas esas frases de tipo que ella era una mujer promiscua y marginal, que en realidad dan cuenta de cómo se intentó construir una imagen que no tiene nada que ver además con un asesino, o sea, o con una asesina. Claro. Es, o sea, la vida privada de la mujer. Es claro, o sea, como, pero en el imaginario de los jueces, toda esa imagen abonaba el terreno para decir, ah, sí, ¿no? Mató a alguien. Absurdo, o sea, porque se supone que la justicia en realidad juzga hechos, no claro, formas de vida, y menos supuestas formas de vida. Bueno, entonces nos, Asociación Pensamiento Penal nos como que nos terminó de dar los argumentos, que son muchos más de los que te estoy diciendo, y después se fue sumando otra gente, el CELS, la Asociación de Mujeres Penalistas, la última... y los últimos que se sumaron son los de Innocence Project Argentina, uh-huh, que también, o sea, todas estas organizaciones reciben un montón, ahora que tú hablabas como de la cantidad, bueno, es imposible saberlo, pero todas estas organizaciones reciben un montón de denuncias de gente, y habrá muchos que no saben a quién recurrir simplemente. Magda, te pregunto, con respecto a esto de que la causa aparentemente se cerró, y no se volvió a investigar, ¿no? Nada más. Se dice también que había un hombre que entró y que salió. ¿Esto en algún momento se dijo, se investigó, se llevó a cabo algún tipo de investigación de ese hombre? Porque de hecho esta familia, no sé, que murió esta anciana, no sé si se quedó conforme con esto, si siguió en la búsqueda de más datos, porque la realidad es que me imagino que a ellos les debe haber llegado que no hay tantos elementos que acusen a Cristina. Mira, lo del electricista es algo que aparece en la película, que no es un invento nuestro, es algo que nosotros sacamos del expediente como una posibilidad, por lo menos como una línea posible de investigación que nunca terminó de tomar forma. O sea, esto que el electricista había vivido en la casa de la señora, o sea, la conocía, a la señora, la puerta de entrada a la casa no fue forzada, o sea, que se puede suponer que la señora le abrió la puerta, uh-huh, le debería haber abierto un conocido, ¿no? Además estuvo hasta un horario que es el horario en que se supone que la atacaron. Un vecino dijo que vio partir el auto, claro, así como rápido. Entonces hay un montón de indicios que en realidad, y esto es importante decirlo, tendrían que haber dado pie para que se siguiera investigando. No como se hizo en el caso de Cristina, que son los indicios los que la condenan. Uh-huh. Bueno, porque pasó por la esquina, entonces eso es un indicio. Bueno, ella vivía a media cuadra. Pasar por esa esquina es indicio de que vivía a media cuadra. Seguro. Pero incluso igual ella estaba a 8 kilómetros de lo que había... Sí, o sea, fue lo que testificó su amiga, que esa tardecita pasó por ella y se la llevó, y el padre de su amiga, que dice exactamente lo mismo, que esa noche ella estuvo en la casa de la amiga, y un vecino que la vio pasar con la amiga. Entonces, pero entonces es, por ejemplo, esto del vecino que la vio pasar con la amiga, la sentencia dice, ah, la, el vecino la vio pasar era porque estaban marcando la casa. Claro, sí, sí, sí. ¿De dónde infieren esto? Ustedes, con la realización de este documental, lo que pretenden es que la Corte Suprema de Justicia tome el caso, ¿no? Sí, sí. Siempre digo que esto es mucho más que una película, esto es una causa, estamos luchando, una lucha, es la palabra que estaba buscando, porque en este momento estamos apelando frente a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia es absolutamente autónoma, ella decide qué causas abre, revisa. Y lo que nosotros estamos diciendo junto a todas las organizaciones que nos acompañan es, hey, esta causa es terrible. Sí. O sea, acá se agrupa todo lo que pueden hacer mal, está ahí todo. En esa causa, pero todo. No exagero. Es tanto burdo. Que por momentos hay gente que me dice como, no puede ser. Y digo, porque resulta hasta increíble. O sea, siempre decimos con mi productora Gabriela Cueto que si hiciéramos un guión de una película de ficción con todo lo que hay en la causa, no lo creerían, tipo, no lo devolverían. No es verosímil. Es terrible realmente. Porque, bueno, y con el antecedente de Fernando Carrera, ¿no? Que es el del Ratti Horror Show, la película de Piñeiro. Sí. Sí, de hecho, Enrique Piñeiro es quien está es el fundador de Innocence Project Argentina, es el que nos está dando una mano ahora enorme para toda la parte que es de promoción y distribución de la película. Y claro, ese es como el, de hecho, ese es el antecedente positivo, la esperanza, porque es el único precedente, es el único caso en donde lo absolvieron. Claro. Nosotros queremos ser el segundo. Claro. Sí. O sea que hay que difundir muchísimo todo este documental y, bueno, nada, que llegue a todo el mundo como para poder hacer fuerza, ¿no? Lo que le pedimos a la gente es que realmente funcione mucho el boca a boca. Cuéntenle a sus amigos, a sus amigas, y compartan. Por eso lo liberamos, señor. Claro, sí, sí. Magdalena, ¿te puedo hacer una pregunta? Magda, me llamo. Me pasa acá en Argentina que me dicen Magda. Por ser correcta. Sí. Te quería consultar, ¿tuviste algún tipo de traba a la hora de cranear este documental? ¿Hubo alguna dificultad en cuanto a lo que es tener la causa o poder mismo charlar con Cristina? No, para charlar con Cristina no. El servicio penitenciario de Misiones, la verdad que facilitó, o sea, pidiendo los permisos adecuadamente y todo, siempre tuvimos acceso. En ese sentido, la verdad es que siempre agradecemos muchísimo por habernos facilitado eso. Sí tuvimos muchísima dificultad para conseguir el expediente completo. Hay una dificultad física real, y es que todavía los expedientes siguen siendo físicos, o sea, son papeles. Claro. Y este es esto no es unas hojitas, son 1500 hojitas. Entonces, claro, es como cuando lo solicitábamos, el expediente estaba, por ejemplo, en el Supremo Tribunal de Misiones, literalmente había viajado todo ese mamotreto, entonces era re difícil, y al principio lo que teníamos era como pedazos que nos facilitaban abogados, eso, como fragmentos, eso sí fue complicado, como poder tener ese acceso por una cuestión física de... Sí, igualmente pienso que si todo eso estuviera solo digitalizado sería peor. Nos haría una causa a todos y cada uno, porque es mucho más fácil adulterar algo digitalizado que un papel, ¿no? Así que bueno, hacemos la convocatoria a ver el documental de Magda Hernández sobre la causa armada Cristina Vázquez, donde hace 12 años que está presa. Sí, hace más de 12 años. Más de 12 años, tenía 19. Cuando empezó y hoy tiene 37, no, ahí no dan los números, porque en realidad ella en un momento entraba y salía a la casa. Claro, sí. realmente la condenan finalmente en el 2010, pero si tú sumas todos esos años es más de una década, claro, ahí, sí, claro. Pero es, en realidad es toda su vida adulta, uh-huh, implicada en una causa sin poder hacer una vida normal. Bueno, y en el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana y Caribeña, agradecemos a una mujer caribeña que vino acá a difundir esto, que es realmente una denuncia, y nos vamos a un tema, que es el tema de Wicca. ¿Lo querés presentar vos, Ana, que lo elegiste vos? No. Bueno, el tema de Wicca, que no lo encuentro. Soledad. Soledad, ahí está. Bueno, muchas gracias a Magda. Muchísimas gracias. Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio común. Te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya. Aquí están con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Cosita quiero agregar, ahora que son las 11 y 24 y Magda Hernández, la directora del documental, se acaba de retirar, que en el fragor del relato y todo esto, cómo seguir en las redes también para saber sobre esta causa armada a Cristina. Docufragmentos, arroba docufragmentos, eso es en Twitter, y si no, arroba documentalfragmentos en Facebook. En Instagram, fragmentos guión bajo documental. Es importante, porque así vamos sabiendo. En realidad yo le contaba justamente que vi el documental este sobre Magda Hernández. Es breve, dura una hora, así que es rápido de ver, tremendo de ver, pero es rápido. Después vi, así al hilo casi, The Ratty Horror Show, que yo no lo había visto. Ah, mirá. Bueno, me acordaba todo el caso y toda la historia, cómo llegó a la corte y todo, pero sí, bueno, sí. No me acordaba de eso, claro. Sí. Fernando Carrera, que se denominó en ese momento la masacre de Pompeya. Sí. Y después seguí con una recomendación que vos me habías hecho, no ese mismo día, con la de los cinco chicos de Harlem, Mayan. Sí, creo que hoy va a hablar Lucía. Claro, sobre eso. Bueno, pero por eso digo, qué cosa sí, que hay como un entramado de temas que están vinculados sin querer, ¿no? Y que tampoco es solo la federal, o no, claro, también están las distintas policías del mundo, ¿no? Las sí, fuerzas pues, estas en el mundo. Sí, sí, es que en realidad están hechas para eso, para no cuidar. Bien. Bueno, alguna cosita, mensajes que nos han llegado, nos están acompañando Nacho, Analía y Ciro. Sí, no sé cuán consciente hermoso es Ciro, no, que nos está acompañando, pero nos está acompañando también. Gracias a los tres. Virginia desde Córdoba también. Y Silvia de Villamitre, que nos mandó lo que sintió, los conceptos que le despertaron y los sentimientos que le despertaron en la entrevista con Sergio Maldonado. Muchas gracias a todos los que están enganchados en este momento con el resumen. El resumen que le queda poca historia. Le queda nada. Al resumen le queda poca historia tal como es. Como se llame, digo. Sí, sí. Porque nosotros seguimos en búsqueda. Cinco personajes en busca de autor. De un autor, sí, bueno, sí. Entonces, ahí está. Esto es un somos programa. Somos 11 personajes en busca, de un nombre. Bueno, nos llegó otro mensaje, perdón. Que este fue al Facebook. Y que nos piden nuestra opinión sobre lo que Aníbal Fernández dijo sobre María Eugenia Vidal. A ver, ¿qué fue lo que dijo? Acá está. Dice, aparentemente, dice que la comparó con Ricardo Barrera. Todos recordamos, no preciso reponer quién ha sido este hombre, Ricardo Barrera, que fue un femicida, mató a su suegra, su esposa y sus dos hijas a escopetazos. Y la gestión es impresentable, dijo Fernández. Es vergonzante, lo que estamos viendo es una catástrofe atrás de otra. Todas provocadas por ella. Y no dejaría. ¿Con quién dejarías a tus hijos? ¿Con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández? Con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. Me dejo solo. No sé qué le quisieron poner acá, estoy leyendo. Pero empecemos por no tener hijos. Por favor, le pido a la población, no tengamos hijos y así no hay que dejárselos a nadie. Bueno, parece que dijo que prefería dejarle los hijos a Barreda y no a sí, una bestialidad, Vidal, ¿no? Pero bueno, debe ser, se puede sorprender con con Aníbal Fernández. No, debe ser porque María Eugenia Vidal dijo hace unos días que para ella la provincia era como un hijo más. Sí, dijo que ella es la viene madre. Por ahí. Claro. Estoy perdido con calculo eso, ¿no? Yo, no sé, no. De todas maneras, a mí no me sorprende nada, porque es un energúmeno. Toda la vida fue un energúmeno. Sí, sí, recuerdo en 2006, cuando en un programa de radio, refiriéndose a los seis militantes paraguayos que estaban pidiendo asilo político y los metieron presos, dijo en ese programa de radio: ah, no, son los que asesinaron a Cecilia Cubas. Uh-huh. Así que él lo juzgó, decidió que los iban a. Todo lo hizo él en un solo acto. Recordemos que también está implicado en la masacre de Avellaneda. Por supuesto. Digo, ¿qué podemos esperar? No sé, ¿alguien puede tener expectativas con Aníbal Fernández? Yo, por lo menos, no. Entonces, me parece atroz lo que dijo respecto de Vidal, independientemente de lo que Vidal signifique y de lo que Vidal represente. Pero es una más. Para mí es una perla más dentro de lo que este hombre ha dicho y dice. Seguro. Una noticia bastante triste: clausuran dos centros culturales. Un centro cultural es Vuela el Pez y el otro es Simona Espacio Cultural. Cayeron inspectores de la AGC. Dice que mientras los compañeros de estos centros culturales buscaban las habilitaciones, igualmente los clausuraron. Así que bueno, hay unos contactos. Después vamos a ampliar un poquito más esto. Dice, este tipo de clausuras, una partecita del comunicado, arbitrarias, cuya multa mínima asciende a 150.000 pesos, no son casuales. ¿Qué centro cultural tiene? ¿Qué radio comunitaria tiene? 150.000. Bueno, imposible. Así que nada, con esta información, después, bueno, vamos a ver si podemos ampliar o para el próximo sábado. Nos vamos a la tanda. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Trama Radial Colectiva. La Colectiva. El resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva. 102.5. La Colectiva. El resumen. Se vio en Gelo nada tan cómico. Salió de entre el roto metal con paso vacilante. Movió la boca. Desde el principio nos hizo reír con esas piernas tan largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Le dimos grúas y linas y kialas. Pero no quiso recibirlas. Fíjate, ni siquiera aceptó las kialas. Fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino. Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros. De todas partes vinieron a verlo. Él aparecía cada vez más ridículo, siempre, siempre rechazando las kialas. La risa de cuantos lo miraban era tan vasta como un temporal en el mar. Pasaron los días, de las antípodas trajeron margas, lo mismo. No quiso ni verlas. Fue para retorcerse de risa. Pero lo mejor de todo fue el final. Se acostó en la colina de cara a las estrellas, se quedó quieto, la respiración se le fue debilitando. Cuando dejó de respirar, tenía los ojos llenos de agua. Sí, no querrás creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua, como lo oyes. Nunca, nunca se vio en Gelo nada tan cómico. Exilio, de Héctor Oestergel. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Y 33, yo nunca corrí maratones, pero a veces este programa es así, es como que tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, todo muy así al palo. 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Se elige este Día Internacional, nació en 1992, promovido por mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe, que se reunieron en República Dominicana. Esto fue para enfrentar el racismo, la discriminación, la situación de desigualdad que enfrenta la mayoría de las mujeres, y más si son afrodescendientes, ¿no? Está clarísimo eso. Han pasado 27 años desde aquel primer encuentro de mujeres negras. Pero a partir de esto surge una red de mujeres afrolatinoamericanas, y como hoy va a haber, por ejemplo, en La Paz Arriba, un centro cultural amigo, algunos festejos, queríamos hablar igualmente con Daniela de Colectivo Pasariño para que nos cuente cómo es esto, ¿no?, del Día de la Mujer Afrolatinoamericana y Caribeña. Buen día, Daniela. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo estás vos? Buen día. Estoy bien, ahí luchando. Hoy es un hermoso día, vamos a hacer esta feria, pero te cuento que nosotras mujeres afro estamos ahí en la pelea en contra del racismo que todavía existe en la sociedad y es muy fuerte. Y seguimos luchando contra esto, ¿no? La, con la lucha antirracista. Uh-huh. Y en estas sociedades como Argentina, Brasil, en que por un lado invisibiliza el negro, la negra, pone las mujeres negras al final de la pirámide, ¿sabes? De trabajo, de todo. Sí. Y es esto, es una fecha que además de conmemorar, es una fecha para reflexión, ¿no? Para reflexión sobre lo que es ser mujer afro, lo que es ser mujer negra. ¿Y qué es eso? A ver, ¿qué es ser mujer afro, mujer negra? ¿Cómo lo describirías? Ser mujer negra en estas sociedades es ser una mujer resistente, resistir. Uh-huh. Resistir y saber que acá estamos y de acá no nos van a mover más. Llegamos hasta acá luchando contra el racismo. Por ejemplo, en Brasil vivimos 300, el Brasil fue el país último país a abolir la esclavitud. Uh-huh. Y una esclavitud que duró 350 años y todavía tenemos las mujeres negras en las villas, en lugares, en los puestos de trabajo donde son la minoría y a veces la mayoría de la sociedad que sostienen la familia. Pero ser mujer afro, además de todo esto, es resistir. Sí. Soy negra y resisto. Yo, mujer negra, resisto, como dijo Lelia González, que fue una referente afro en Brasil. Daniela, y para celebrar este día, ¿no? En la Feria Negra, esta que va a estar, por ejemplo, en La Paz Arriba, contanos un poco en qué consiste y, bueno, así nos podemos acercar nosotros y los oyentes, las oyentes. Perdón, se cortó la... No nos dimos cuenta. Nosotros te seguimos escuchando. Te preguntaba si querés hacer una convocatoria hoy a La Paz Arriba, ahí a la calle Corrientes, a ver la Feria Negra. Sí. Nos invites y que nos cuentes un poco en qué consiste esa Feria Negra. Esta Feria Negra, primero que este nombre es para resignificar el termo el nombre negro acá. Claro. Negro se usa para todo que es malo, ¿no? Uh-huh. Como palabras como negro de mierda, sí. Trabaja en negro. Uh-huh. Entonces, ponemos este nombre para resignificar este nombre, negro. Negro es bueno, es hacer cosas buenas, es hacer cosas ricas, vamos... Quien va hoy a La Paz va a ver las mujeres emprendedoras, las mujeres negras, con sus artesanías, con sus trabajos, manos de trabajo, y va a ser lindo. Entonces, más que nada, este nombre es para resignificar lo que es ser negro en Argentina. Y partió de una compañera que ya vivió, ya sufrió mucho racismo por acá, entonces estamos ahí hoy para mostrar que ser negro es ser bueno, ¿sabes? Es hacer cosas buenas. Seguro. Bueno, Daniela... Y llamamos a todos, invitamos a todos hoy a las 4 a la Feria Negra en La Paz Arriba, y va a ser lindo. Esperamos a todos. Muy bien, vamos a estar ahí, Daniela. Te agradecemos mucho. Gracias esta a comunicación. Ustedes por el espacio. Bien, yo creo, después de escuchar a Daniela y después de haber escuchado tanto tiempo el año pasado a integrantes del colectivo Pasariño, que el portuñol debería ser el idioma oficial de la región. ¿No les parece? Claramente, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, ahora viene el no, a ver, vamos a aclarar un poco los tantos. Sí, aclaremos. Porque aclaremos. Yo tengo un guión acá, sí, que dice una cosa, pero ahora decimos otra. Ahora vamos a las noticias del lado de acá. ¿Ya? Listo, ya, sí, ya. Sin solución de continuidad. Pensé que ya íbamos mismo con un tema. Yo y pensé esas cosas también. Yo tenía unas ganas de escuchar música. Un corte, una cosa, una quebrada, una quebrada, como decía. Exactamente. Este bueno, Silvio, el otro Silvio. El otro Silvio. Sí. Bien, vamos entonces a darle un poquitito a las noticias que consideramos del lado de acá, porque no son las noticias que están en los medios masivos, ya sean del Estado, en manos del Estado o de comerciales. Cromañón lanzan la campaña Yo Quiero Un Espacio de la Memoria. Familiares y sobrevivientes de la masacre del 30 de diciembre de 2004. ¿2004? Uh-huh. ¿Sí? ¿2004? Sí, sí, 2004. Bueno, en el barrio de Once lanzan una campaña y exigen que todos los candidatos se pronuncien ante su proyecto de ley de patrimonialización del predio. Bueno, el lanzamiento de la campaña se realizó en la sede del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, y la justicia porteña, digamos que, habiendo condenado a Rafael Levy, que fue que es el empresario, el claro, propietario del sí, lugar, sí, lo condenó en 2014 a 4 años y medio de prisión por estrago culposo, luego decidió devolverle ese bien a Levy, sin ningún tipo de mediación, es decir, sin ningún tipo de obligación para de este empresario para con respecto al local. Tampoco la Agencia Gubernamental de Control hizo algo para que Levy tuviera que hacerse cargo de alguna cosa, por lo menos la parte de memoria. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, entró al local y lo limpió. Tremendo, según su concepto, sí, lo limpió. Sí. Es decir, tiró zapatillas, tiró celulares, remeras, todas aquellas cosas que, perfectamente, como en tantos otros lugares del mundo, cuando ocurren este tipo de tragedias, zapatos, quedan como la memoria de lo ocurrido, por supuesto, ¿no? Porque sí, esa pérdida, esa cosa que quedó allí, es una muestra de lo que ocurrió. Bueno, están tratando de que los candidatos en la ciudad se pronuncien alrededor de esto. Bueno, no sé si se van a pronunciar, ¿no? Y algunos seguramente sí, y otros sí, seguirán con los negocios inmobiliarios, que es lo y que sí, los caracterizan. Bueno, la lucha por el aborto legal no es solo nuestra. Las mujeres chilenas también se movilizaron en ese país. Se realizó en todo Chile la séptima marcha por el derecho al aborto legal y libre. Bueno, multitudinarias las movilizaciones en Santiago, en las principales ciudades del país. Hubo cerca de 15.000 personas en la capital exigiendo esto, el aborto legal, seguro y gratuito. Y lo interesante es que también fue una marea verde. Me parece que ese color fue un poquito, ¿no? Como sí, que va tiñendo, porque también está bueno cuando vemos los pañuelos verdes en los reclamos en otras partes del mundo. Está buenísimo. Se tiñeron las calles de Santiago de una marea verde expresada en las mujeres jóvenes, estudiantes y trabajadoras, con batucadas, danzas, lienzos de estudiantes organizadas y presencia de organizaciones feministas y partidos políticos. Y aparte, lo buenísimo de estas manifestaciones es que siempre hay alegría. Mm-hmm. Hay un reclamo, ¿no? Pero con alegría. Entonces están todas las mujeres pintadas con brillo, purpurina, no sé cómo se llama. Porque lo que me ha pasado a mí... Glitter, no purpurina. Soy vieja. Lo que me ha pasado a mí, decía, cada vez que he participado de estas actividades, es que lo que siento es que hay una certeza de parte de las manifestantes de que esto va a ser ley. Va a ser, ¿sí? Entonces no hay una suerte de bronca, sino que es como decís, hay una alegría. No será esta vez, será en la siguiente. Sí. Pero hay una certeza de que es inevitable. Seguro. Es como el preparativo de la fiesta. Es el preparativo, exactamente. Muy bueno, bien. Digamos que en la ciudad de Paraná convocan a una marcha para exigir justicia por transfemicidio, así se dice, de La Loba. Lucía Barrera, más conocida como La Loba, trans, de 37 años, poeta y activista, fue asesinada en su casa en Paraná la semana pasada. Representantes del colectivo LGBTIQ+, de Paraná, y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de la ciudad conformaron una asamblea Justicia por Lucía. Y el miércoles pasado hicieron una marcha hacia tribunales para exigir justicia. Bueno, es esto, un hecho nuevamente que tiene como protagonista, fue asesinada otra persona trans. ¿Se acuerdan cuando, quién fue, Lino Barañao, que dijo que el glifosato era como tomar un vaso de agua o Barañao algo así? Lo dijo también. ¿Barañao no era? Sí, ¿o quién ser, era? Que no, es Ogrobocopatel, ¿quién fue? Ah, Ogrobocopatel, bueno, seguro. Están en esa línea siempre. Bueno, en La Pampa hay una nena que se llama Ludmila Terreno, que sufre desde que tiene 20 meses de vida, ahora tiene 4 años, las consecuencias de vivir en un lugar sojero, plagado. Uh-huh. Le detectaron glifosato en la sangre, tiene muchísimas complicaciones de salud, no pudieron determinar los médicos cuál es la enfermedad, o sea, no hay una caracterización de, pero tiene un montón de síntomas. La nena tiene que circular por su pueblo con barbijo. Entonces el papá se encadenó para exigir a la justicia, ¿no? Que alguien la escuche. Ella está cerca de cumplir los 4 años, la familia sospecha y la justicia le dio la razón en forma preventiva. Es que el depósito de agrotóxicos de la familia de José, de la firma José Pagliarici e Hijos, que está situado a menos de 50 metros de su casa, es la causa de su padecimiento. Bueno, la abogada dice, deja una pista para accionar en defensa de la salud. La reforma del Código Civil nos permite interponer acciones preventivas que son como una medida cautelar para hacer cesar inmediatamente el daño y darle intervención a los organismos provinciales para que se expidan si eso puede seguir funcionando o no. La citada ley es la 11.273, es la ley de fitosanitarios y fue aprobada por unanimidad contra la salud del pueblo santafesino. Propone 500 metros libres de fumigaciones terrestres y 1.000 metros de aplicación aérea alrededor de las zonas urbanas. Bueno, no es el único caso, conocemos un montón de casos. Y es un tema que vamos a seguir seguramente en el próximo programa, aparte porque están muy organizados, por ejemplo, los docentes. Alrededor de paren de fumigar las escuelas, sí, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos y aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien, hasta aquí, hasta acá, nos vamos a la tanda. Ah, un tema. ¿Ves que me cambian todo? Bueno, ahora viene el tema en inglés. Si el portuñol iba a ser el idioma acá, rioplatense y del punto tripartito, podríamos decir. Bueno, acá viene el inglés, que es el idioma que más me gusta. Su idioma madre. Mi idioma madre. Así que vamos con una cantante negra también, afro. Holly Cook. Y el tema es Milk Honey. Economy. 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Muy bien, siendo las 11:50, estamos terminando la segunda hora de este programa de 3 horas. Y pasaron en la primera media hora Sergio Maldonado. Hablamos con él y sobre el estado de la causa, bueno, convocando al 1 de agosto, al jueves próximo, a las 17 horas, a la Plaza de Mayo, con Magda Hernández y su documental Fragmentos de una amiga desconocida. Hablamos con Daniela del colectivo Pasariño, del Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Caribeña. Dimos cuenta de las noticias que hubo en la semana, que aparecieron en los diarios, hegemónicos, podríamos decir, en los medios. Esa agenda, ¿no? Y también recién un poco de las noticias que no aparecen en los medios hegemónicos y que sí en los de el lado de acá, el lado de los buenos, ponele. Aunque haya gente mala también en los medios comunitarios, porque seguro que hay gente mala, pero bueno. Pero no es lo mismo. Pero no, hay cosas que no son lo mismo. Bueno, hubo un cambio también ahora y es el siguiente. En esta rotación que surge todo el tiempo, está Alan en este momento en la operación. Y Liana, acá presente, porque vamos a, en minuto, falta un poquito, ahí Caro está un poco nerviosa, tratando de comunicarse con Pablo Mauro. Pero a lo mejor nos puede anticipar algo, Liana, o todavía no. Todo tiene que ver con todo, porque justo dijiste rotación, sí. Y la rotación, como bien dijiste antes, tiene que ver también con el vóley. Sí, claro. Te puedo ir adelantando de eso. Ah, bueno, bien, a ver. Sí, ahí está, ¿no? Ya estamos conectados está con conectado, Pablo Mauro. Pablo, a ver, mi compañero deportivo. Hola, Pablo, buen día. Aparentemente a lo mejor no nos está escuchando Pablo Mauro. Estamos en una mañana muy agradable, bien lo dijiste vos, son casi las 12 del mediodía, 11:53, con una temperatura que ya llegó a los 44 grados Qué Fahrenheit. Qué bueno, sí, buenísimo. Estamos muy bien. Y suponemos, lo imaginamos, sí, a Pablo en algún lugar a la intemperie. Acalorado, no sé por qué, porque con 44 grados Fahrenheit ya da para sentir calor. Y sabes que ahora que hablas de Fahrenheit, viste que estuvimos leyendo estos microrelatos de Héctor Westergel. Exacto. Que esta semana, el 23, hubiera cumplido 100 años. 100 añitos. Así que bueno, nada, mira, Fahrenheit. Vamos. Bradbury, dale. Pablo. Rotación. ¿Quién mueve? En el saque está Pablo, me parece, en este momento. Bueno, Pablo, si no querés hablar, decilo. No sé, la verdad aló, que... Aló, ahí está. Bueno. Aló. ¿Quién mueve? A los peruanos saludas. Sí, no sé aló. Qué está pasando. Se desataron todas las tormentas juntas. De golpe... Pero tenemos al mejor piloto de tormenta. Sí, todo se hizo silencio. Sí, y bueno, estaba escuchando la reposición de todo lo que ha ocurrido en el programa desde que arrancó a las 10 de la mañana hasta esta parte. Sí. Genial, realmente. Yo le cuento que quise seguirlo, pero acá se desataron todas las tormentas juntas. El paquete de datos murió en mi teléfono. Sí. Y además he sufrido un corte de la internet en estos servicios públicos argentinos tan buenos que tenemos, ¿no? Sí, por lo cual... me sirvió de mucho haber escuchado esa reposición que da cuenta de todo lo hecho en la mañana, que es fantástico, por cierto. Te extrañamos igual, Pablo, acá en la mesa, ¿eh? Bueno, les agradezco la fina voluntad. Sí, soy sí. De los no imprescindibles. Ay, en este Pablo, caso. Poco de autoestima. Sí. No, igual es un juego mío, obvio. Es un juego mío para que me digan, no, pero. Ay, sí. Claro. Sí. Déjame pagar a mí. No, deja, no, pago no, yo. Claro. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, ese jugueteo muy propio de la vida. Prefiero eso a no uno hacerse el canchero, ¿no? A el creer sabor. Imprescindible y todo eso. Aventuras del espíritu. Bien. Bueno, acá está Liana expectante, para hablar con vos. Bueno, macanudo. Deportes. Esta sección habitualmente da cuenta de los deportes. En primer término, les digo que ya arrancaron los Panamericanos de Lima, ¿sí? Y que, bueno, ha habido diferentes resultados en diferentes deportes. Que, por ejemplo, en materia de básquetbol, Argentina disputó un torneo con Puerto Rico y Uruguay, de las tres naciones, y ahora de ahí, ¿sí?, se va a los Panamericanos, el equipo de básquetbol, que es uno de los más fuertes de la región y que, bueno, busca con ansias la medalla de oro. En otro sentido, ¿sí? Hoy arranca, compañeros, el campeonato femenino, ¿sí? De fútbol, en la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos. No había hasta ahora, y hoy es la fecha de arranque en que nuestras chicas no videntes o con dificultades visuales van a arrancar a jugar al fútbol en una liga nacional. ¿Sí? Es un día importante, venimos siguiendo estas cosas y nos parece bien resaltarlo. Prometo de aquí en adelante poder tratar de conseguir el testimonio de alguna de esas chicas que, por cierto, arrancan a jugar al fútbol, ¿sí?, en una liga que se presume bastante federal, ¿eh? Eso por un lado. Pero, ¿sí?, en este particular momento nos vamos a acercar a deportistas que lo son hace no tanto, es decir, deportistas que arrancaron a nivel importante su actividad cuando la mayor parte del mundo del deporte, o el sentido común, que muchas veces es el más común de los sentidos, dice que ya no estás en edad de motorizar un deporte de forma profesional. Claro, de grandes, ¿sí?, digamos, arrancando. Exactamente. Como nosotros. Estoy a tiempo. Bueno, claro. Como cualquiera de nosotros, Liani, que arrancamos un deporte y lo abrazamos, es decir, siempre estamos a tiempo. Tal cual. Eso es lo más importante de todo. Bueno, vamos a arrancar con la maratón, ¿sí? Que es una actividad que yo supe desarrollar ya entrado como los 37 años. Sí, cuando yo pensé que no podía correr ni el colectivo, terminé corriendo no solo 42, sino 45 kilómetros, porque tuve que correr 3 hasta la largada, porque dejé el auto muy lejos. Esto muy, bien, tarde, muy, ¿no? bien, muy bien. Bueno, uno llega tarde, sí, y le pasan estas cosas. Pero lo importante, sí, es no rendirse, no, es dejar el auto a 30 cuadras y correr en la búsqueda de la largada, largar y completar los 42 más esos 3 en un tiempo, digamos, regular, bien, medio tiempo, tiempo que para uno está bastante bien. Bueno, pero yo no soy el motivo de esta conversa, sino más bien Lalo Ríos. Lalo Ríos es una persona oriunda de Esquel, ¿sí? Es el gaucho que se hizo atleta a los 28 años. Igual era, ¿sí?, chiquito, 28 años. Bueno, pero ganó su primer título a los 32. Ah, bueno, ¿eh?, era chiquito. Bueno, qué sé yo, no es tanto, pero sí, uno no, dice... No, es verdad, sí, entiendo. Presumiblemente uno a los 20, sí, tiene bastante más energía, velocidad y otras aventuras de espíritu que los 32. Claro. Sin embargo, a las 32, Lalo Ríos es que se dispuso a campeonar. ¿Mm? Muy bien. Bueno, y eso fue hace un buen tiempo, así que sigue desarrollando la tarea, esta tarea profesionalmente, ya con bastantes más años encima. Algunos titulares decían el gaucho que se depila. ¿Eh? Sí. Epa. En esto, en esto tan maléfico que significa los estereotipos, ¿no? Qué sé yo. Para hacer algunas actividades uno tiene que, sí, depilar, claro, simplemente porque los pelos pueden ser dañinos, no freno, solo parte, por el viento de frente, sino porque uno se puede paspar, sí, y sí, porque uno se puede caer, y tener pelos significa rasparse un poco más que no tenerlos. Sí, aparte, bueno, hay algunos deportistas también que necesitan masajes, particularmente en las piernas, en el caso de los ciclistas, y en los cuales los pelos realmente para un masaje permanente... Sí, debe ser, duele, muy molesto, doloroso, claro, sí, claro, claro. Para los deportistas del agua, los pelos frenan, claro, milésimas, mirá, de segundos, pero es muy importante para un, sí, nadador. Y de última, si te querés depilar y sos gaucho, depilate igual. Porque, o sea, quiero, claro, claro. Y si, es más, si quiero, me dejo los pelos también. Pero también. Porque me la banco. Pero bueno, claro. Si querés, te dejás los pelos. Pero sí, si no querés tenerlos, seas quien seas. Y este es el mensaje de la columna de deporte. Sí, depilátelos. Si de golpe tenés como una ambición por el propio bebé que llevas dentro, bueno, a depilarse, póngale. Bueno, pasamos al deporte, sí, por favor, porque me está desviando. Sí, sí. Bueno, arrancó haciendo la maratón de las tres ciudades, ¿sí? Y ahí fue ganador a los 32 años. Esto es, desde el Río Negro hasta Ushuaia, pasando por Gaiman, por Rawson y por Trelew. Mire, y el frío que hace ahí, ¿no? Sí. El tipo corrió 42 kilómetros. Bien, el tipo vivía solo en el campo. Pasaba hasta 9 meses sin bajar a una ciudad. Solo. Ovejas, alguna que otra vaca. Todo lo que lo acompañaba, se apertrechaba de cosas y a veces pasaba 9 meses en soledad. De esa instancia a transformarse en corredor profesional es como que uno dice, no, es muy difícil de pensarlo. Bueno, sin embargo, ocurrió. Y ocurrió además en un hogar donde no había plata, digo, porque a veces los deportistas que necesitan plata para financiarse. Bueno, el padre era y es leñador y la mamá empleada doméstica, por lo cual era un hogar, digamos, que llegaba ahí a fin de mes. Sin embargo, Lalo pudo pensar en correr. Lalo andaba en jineteadas, desfilaba a caballo, y lo que ambicionaba por aquel momento era una, digamos, una condecoración en materia de domar algún potrillo. Bueno, a los 28 vuelve Esquel, y siendo por el de albañil, le preguntan, Lalo, ¿te animás a correr? Y el tipo, que se animaba casi todo, dijo que sí. En 2009 hizo la maratón de las tres ciudades, la de Rosario y la de Buenos Aires. Cuando fue a Buenos Aires fue la primera vez que viajó en avión en su vida, ¿sí? No se quedó ahí, ¿sí? Primero, después de esto, se lesionó una rodilla. Estuvo 2 años parado sin poder correr. Sin embargo, no se rindió. Y en 2014 hizo la maratón de Berlín, también la hizo en el 2015, cuando también hizo la de Rotterdam, ¿sí? Le puso 2 horas 19 minutos. Esa fue su mejor marca y estaba compitiendo para ir a los Juegos Olímpicos de Río, cosa que no llegó a hacer por los tiempos. Pero bueno, ese mismo año, en el 2015, fue campeón argentino en Rosario. En 2017, subcampeón sudamericano en Montevideo. ¿Sí? Ah, bueno, bien. Tenías que nombrar a ese país. Y sí, ustedes saben que en todas las informaciones donde la colectiva da cuenta de algo, aparece un Montevideo. Sí, sí. ¿Se da cuenta? Aparece, sí, sí, un Uruguay. Es como que lo tenemos, lo llevamos, claro, encima, aunque a veces no queremos, pero siempre aparece Uruguay. Bueno, bueno, y su sueño ahora es ganar el campeonato mundial, que se desarrolla en noviembre. El campeonato mundial de maratón de montaña, ¿sí? Esto es en Villa La Angostura, donde uno debe correr, ¿sí? En las alturas y a veces con algún frío y alguna nieve rezagada. Ya me acalambré, estoy sentado, sí, y sí, me acalambré, Pablo. Ay, sí. Por cierto, entonces, Lalo Ríos de Esquel va en noviembre, se está preparando, ¿va? Claro. Para correr el campeonato mundial de montaña. Ojalá le vaya muy bien. Sí. Pero no es el único deportista. Pablo, pero ¿sabes qué? Perdón, tenemos a Liana, sí, acá, y nos tenemos que ir a una tanda. Si bueno, la dejamos eso, a Liana. Quería darle parte a Liana, por cierto, porque ella tiene un montón de información. Perdón, también pensé que vos, como no te estoy viendo, claro, se hace difícil. Claro, sí. Estaría bueno que no me veas. No, no le voy a decir cómo estoy, pero no, que no, dale, me veas, dale, estaría buenísimo. La miro a Liana. Y diga, como Liana, bien dijo Pablo hace un ratito, se están llevando a cabo los Juegos Panamericanos de Lima. Y entre otros deportes, Argentina tiene representación en varios, pero entre otros tenemos representación en voleibol de playa, lo que conocemos popularmente como el beach volley. Quienes integran, señora, el seleccionado femenino, 2 chicas, Ana Galay, Galay, no sé bien cómo se pronuncia, yo le voy a decir Ana Galay, y Fernanda Pereira, que en el día de ayer sumaron su segunda victoria tras ganarle 2-0 a Nicaragua, serían 21 a 12, 21 a 11 tantos. Esto a Nicaragua. Pero brevemente les quiero contar un poco la historia de esta pareja de jugadoras. Sobre todo de Fernanda, que es quien está debutando en esta competencia ahora, en este momento. Acá es donde entra lo que hablábamos hace un ratito de que nunca es tarde. Ana Galay, que sí es quien juega desde hace tiempo este deporte, históricamente jugaba con otra chica, que bueno, su pareja de juego, que se llama Georgina Klug. Pero Georgina, tras los Juegos de Río de 2017, decidió tomar otro rumbo, retirarse porque tenía otros proyectos para su vida. Entonces Ana tiene que salir en búsqueda de una nueva compañera. Y acá es donde aparece Fernanda. La conoció hace relativamente poco, porque dice haberla conocido hace un año y medio más o menos, cuando estaba jugando los Juegos Argentinos de Playa en Concepción del Uruguay, representando Entre Ríos. Ahí la conoce, y Fernanda ya había jugado al vóley, pero al vóley normal, vóley sí, en cemento, no beach vóley, y tampoco lo había jugado de manera tan profesional. Con lo cual ella dice que fue de cara dura, así claro, lo dice, a presentarse a estos juegos. Pero bueno, sin embargo, Ana algo le encontró, algo le llamó la atención y la convocó para que entrene con ella y claro, formen pareja de beach volley. Bueno, Fernanda obviamente no lo dudó ni un segundo, aceptó de cara dura, como dice, se tiró, sí, se lanzó nomás. Y bueno, de ahí empezó a jugar en estas competencias de manera profesional. Y todo se dio muy rápido. De ese tiempo a esta parte, está jugando estos juegos en un breve lapso de tiempo y arrancando más de grande. Así que, en conclusión, si tienen ganas de hacer un deporte, yo los aliento. Yo los aliento a que lo hagan, porque se puede. Por ahí hay que desaprender algunas cositas, pero es posible. Bien, vamos siento que nos estamos yendo de la columna ya, ¿no? Sí. Deporte, porque mire, estoy atragantado, si no después me quedo mal el resto de la hora. Escúcheme, por un momento Pablo me hizo acordar a Mario Sánchez. No sé si usted le dice algo eso. No me diga. Un cómico, sí, sí, bueno, en fin. Los pajaritos, las mariposas. Sí. Claro, nueve meses en soledad. Bien, eso, por un lado, y por el otro, le quería avisar que ya lo acabamos de inscribir en la 7K de Paternal, no bien, sabía bueno, usted, pero ya lo inscribimos porque hoy es más barato que dentro de 10 días inscribirlo. Así que quedó, tendrá bueno, que correr con la camiseta de la colectiva. El bien, sábado que viene le explicamos a todos en qué consiste. Sí, si ahí está. Bueno, y el sábado te esperamos acá, Pablo, si podés. Escúcheme, sí, estaré por ahí. Los comprometo el que alguno más, sí, ¿por qué no Liana, que es una deportista, sí, me acompañe y corramos representando a la colectiva? Dale. Esos 7 kilómetros que no son tantos. Ah, estaría buenísimo. Podría ser. Me comprometo a cebarles unos mates a la vuelta muy, muy ricos. No voy a correr, bueno, pero vamos a necesitar hidratación. Primero sí, lléveme una banana, lléveme un poco de agua y ahí después está, le tomo los mates. Bueno, tenés razón. Yo porque pensaba estar sentada. Sí, sí. Las familias van. Es muy lindo. Después lo charlamos el sábado que viene. Bueno, Pablo. Abrazo. Gracias, muchas gracias. Chao. Un abrazo para todos. Abrazo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Muy bien, son las 12 y 10, ya estamos comenzando esta última hora de este programa que todavía no tiene nombre, pero que ya lo va a tener. Me comprometo, firmo acá, con sello y todo. Me gustan esos, que ¿cómo se llama? El lacrado, ¿no? Ese que el lacre. Es el lacre ese. Que el 3 de agosto, el sábado próximo, vamos a tener un nombre. Y probablemente ya hasta tengamos la artística con ese nombre, que está un poco demorada. El nombre, bueno, es la identidad. Lo acabo de firmar. No todo, ajá, pero hay mucho de identidad en el nombre, ¿no? Como que muchas cosas nos dan identidad. De hecho, la gente a veces cambia el nombre con el que nace y bueno, uh-huh, y todo lo demás. Decíamos, bueno, todo lo que había habido en el programa, pero también todo lo que nos falta. Tenemos todavía el móvil desde Ferro, tenemos noticias desde Puerto Rico para entender todo esto que estuvo sucediendo en estos días. Y también tenemos acá, tomándose unos mates, a Lucía B. de Vendetta. Así que bueno, le damos la bienvenida a Lucía para hablar de cine y series. Sí, así es. Bien. Hola a todos. Ay, buen qué día. Raro estar haciendo sí, la claro, columna en vivo. Sí, claro. Es verdad. No, pues, la soledad del audio de WhatsApp. Sí. Sí, recordemos que el año pasado hiciste varias columnas a lo largo del año en otro programa que era el Ruta Alternativa, ¿verdad? Claro. Así que bueno. Bien, estamos. Bueno, a ver, vamos rápido, dado que no tenemos tanto tiempo. Les traje tres series. Sí, estuve viendo muchas cosas en este tiempo en el que no estuvieron al aire. Mira, tengo para tirar al techo. Hay, la verdad, una oferta muy interesante de series y de películas también, obviamente, pero las plataformas de streaming. Me amplié un poco. Les voy a hablar primero de Chernobyl. ¿Sí? Uh-huh. O sea, aparte, les traje tres que vio prácticamente todo el mundo o que tendrían que ver. Ajá. Chernobyl es la serie de la que está hablando también toda la crítica. Es una serie producida por HBO. La verdad que las series de HBO son muy buenas, tienen muy buena calidad. Es creada por un tal Craig Mazin, que la verdad que no sé quién es de este año. Está protagonizada por Jared Harris, que no sé si lo tienen. Me cuesta mucho retener nombre y cara. ¿Conozco? Por el nombre, te digo, no lo vas a... Pero cuando lo ves... Decís, claro, porque para mí es un actorazo. Ese que estaba en, que laburó sí, con. Así yo me. No me suele ser protagónico. Claro, me cuestan mucho los nombres. Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado les hablé de The Terror, una miniserie también producida por HBO? Sí. De la historia de ese barco que se pierde. Pero no la vi. Bueno, sí, está protagonizada por él también. Para mí es sello de calidad de este tipo. Y mirá, después está Stellan Skarsgård. Tengo. Sí, el señor Sí, el señor River. Claro, exactamente. Sí, el protagonista. Y también de Contraviento y Marea, una de Lars von Trier. Mira, estaba en Contraviento y Marea. Es un actorazo también. No, es tremendo. Bueno, respectivamente, Harris hace de Legasov, el científico al que llama el gobierno de la Unión Soviética cuando ocurre este accidente en la planta nuclear de Chernobyl. Vale aclarar, por si alguno todavía no lo sabía, que la serie está basada en los hechos reales, en la explosión del núcleo de la planta nuclear. Y Skarsgård hace de Shcherbina, que es un militar que ponen medio de babysitter de este científico, medio como de buchón, y que después va... entendiendo lo que pasa a partir del discurso científico que aporta este personaje de Legasov y se va poniendo de su lado, por decirlo así. Y después está la también zarpada Emily Watson haciendo un personaje que se llama Komiuk, que es también una científica, que es el único personaje en toda la serie que no se corresponde con una persona real, con uno de los protagonistas reales. Te iba a preguntar reales. Si era tan fiel a la realidad o tenía licencia, ¿no? Bueno, el tema de la fidelidad es una de las cosas que se viene discutiendo con respecto a la serie, porque obviamente tiene una mirada... Es una ficción también. Que podemos decir filo anticomunista. Claro. Sí. A ver, es muy terrible lo que pasó en Chernobyl. No por el accidente en sí, sino, y esto lo muestran muy bien los cinco capítulos de la serie, que tienen sobre todo una estructura más del policial, o sea, como que no vamos sabiendo qué es realmente lo que pasó, el punto de vista del espectador es el de los personajes que no terminan de entender qué es lo que sucedió, porque lo que hizo el gobierno de la Unión Soviética fue ocultarlo. Claro. Desde lo más arriba de todo hasta, digamos, los encargados de hacer, ellos estaban haciendo una prueba, una prueba ahí en la planta nuclear que falló. Pero hasta, te diría, son cinco, hasta el tercer capítulo... siguen diciendo que no falló. Claro. De hecho, todo el primer capítulo es bastante desesperante porque dicen que no explotó. Entonces, entre otras cosas, van los bomberos a apagar el fuego porque creen que es un incendio común y corriente. Entonces, no solo la magnitud del accidente nuclear, que es impresionante. O sea, hablábamos fuera del aire, sigue habiendo un montón de radioactividad. Sí, sí. A partir del éxito de la serie, un par de youtubers y esa gente tan inteligente fue a Chernobyl a tocar las paredes, no sé. Con, sí, una inteligencia superior. Sí, sí, sí. Uh-huh, claro. O sea, sigue siendo una zona completamente tremendo. Aislada, donde no sí. crece nada, donde los animales son radioactivos, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Pero más allá de la magnitud del accidente en sí, el tiempo que perdieron tratando de negar la realidad, tratando de negar lo que verdaderamente había ocurrido, hizo que los costos de ese accidente fueran muchísimo peores, más. Mucho más alto. Aparte, pusieron en riesgo, a mí lo que más me impresionó fue esto, pusieron en riesgo, te diría, el planeta. Sí, claro. Sí. O sea, llega un momento en el que el riesgo por este acto de ocultar, de tapar, de parte del Estado, el riesgo es de implosión planetaria. Claro. Yo, más allá de la serie, me parece que es una conducta del modelo de energía nuclear, porque Fukushima contaminó hasta la otra orilla del Pacífico, es decir, hasta las costas de California, y también se tapa y también se oculta. Es decir, el negocio que hay alrededor, me parece que también, digo, más allá de que la serie no la vi, voy a verla porque me la estás pintando de una manera que es inevitable casi no sí. verla, ¿verdad? Verla. Y digo, me parece que hay toda una serie de intereses alrededor que son los que realmente ocultan, no importa de qué lado de la cortina esté. Claro, lo que pasa es que la mirada anticomunista viene a cuento de que no es cualquier país, es la Unión Soviética. Claro. Entonces, ya no tienen una mirada muy positiva al resto del mundo. Mm-hmm. Si encima los tipos salen a decir, sí, mira, el accidente, porque además hay un error del Estado. Sí, sí, claro. No, o sea, no es un spoiler, porque la historia real. Claro, ya lo sabemos, una pieza era más barata y más trucha de lo que tenía que ser. Listo, sí, pumba, explotó todo. Sí. Y eso el Estado lo sabe y también lo había ocultado. Por eso los responsables directos, que son los que después van a juicio, niegan, pero porque tampoco saben. Hay expedientes que están, digamos, cortados, digamos, con una información adulterados, digamos. Claro. Entonces, en realidad, la mayoría de la gente estaba trabajando en esa planta nuclear, no sabía con qué estaba trabajando. Claro. Y de eso sí fue responsable la Unión Soviética. Pero en su posición en la política, digamos, internacional, con más afán quieren ocultar. Claro. Bueno, nada, es fabulosa, es muy fuerte. Yo te digo, ya me dio ganas de verla igual porque sí, a mí también, la estuve postergando, pero termina pasando eso. Es muy fuerte, tiene una producción muy tremenda, tiene una fotografía increíble, pero es la fotografía del desastre, ¿sí? Sí, o sea, están los tipos, estos bomberos que van a apagar el fuego, bueno, se mueren a los 4 días, sí, y no se mueren, digamos. No, la pasan horrible. No. Y bueno, y hay un capítulo en particular que es bastante fuerte, que tiene que ver con la cuestión de qué hacen con los animales que están en la zona. También de 2019, otra serie para la depresión. Qué bueno. Vamos con la depresión y la tristeza. When They See Us. Ay, sí. Es que, ¿viste la frase esa? Es triste porque es verdad. Bueno, sí. También está basada en una historia real. Chernobyl fue, mira, en 1986 y este caso fue en 1989. Sí. Toda la mirada opuesta y romantizada de los 80 de Stranger Things, digamos. Sí, completamente. En los 80 también pasaban estas cosas. ¿Tú bueno, ¿cómo traducís el título? Sería Cuando nos ven. Cuando nos ven, claro. ¿No? Cuando nos ven, y venía escuchando, bueno, la entrevista que le hicieron a Magda sobre el caso de, digamos, armado que le hicieron a esta chica, y hoy es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, ¿y estos chicos? ¿Quiénes son cuando nos ven? Bueno, la comunidad negra, ¿sí? En Nueva York, o sea, hubo un caso policial muy famoso que fue que en el Central Park violaron y casi mataron a una chica que había salido a correr. Y había una serie de chicos negros por la zona que a los que detuvieron y a fuerza de amenazas y de la ignorancia que manejaban estos chicos todos menores de edad menos uno, son cinco, los cuatro eran menores de edad, tenían 14, 15, 16, les termina haciendo confesar que ellos violaron a la mujer y que quisieron matarla y yo qué sé. Esta miniserie también tiene 4 capítulos, son pocos, no por eso es menos fatal, digamos. Esta sí está en Netflix. Todo el primer capítulo se encarga de contarnos cómo son los interrogatorios que llevan a la confesión de estos chicos. Conozco muchas personas que no pudieron avanzar con la serie después de ese capítulo. A ver, también escuché como de crítica que esto se está poniendo de moda, por decirlo así. O sea, que las plataformas de streaming aprovechan un poco que estos temas son más visibles. Para mí, mal no hace. Al contrario. Sigue siendo una denuncia. Comparte. Yo, de hecho, me pasó que solamente pude avanzar, como vos decís, no el final del primer capítulo, no sé, ya a los pocos minutos, porque sabía la historia real. Como que entre comillas termina bien, digamos. Entonces, termina mal, pero sí, digo, pero o sea, sabes que los tipos están vivos y fueron exonerados, entonces eso lo sabes desde siempre. Claro, pero por eso es nada más como que pude. Tampoco estás anticipando porque lo dice. No, lo dice. En la venta de sí, la película. Ya en la sinopsis dice eso. Ah, ¿no? Mira, bueno, a mí me pasó de no conocer el caso real, y como yo soy fan de la sorpresa, digamos, como espectadora. No leí nada, ¿no? Sí, me la habían recomendado, sabía que trataba de esto, de este caso de violencia institucional extrema. Bueno, también hay un Estado ocultando, un Estado no solo ocultando la verdad, sino construyendo una verdad alternativa. Por supuesto. Hay intereses políticos muy claros de las personas que arman la causa de estos chicos. Y ese primer capítulo es súper violento, más allá de que hay algunos momentos de violencia física, es todo verbal. Es tremendo. La desprotección, o sea, lo vulnerables que están esos chicos. A los que, por ejemplo, no les dan de tomar nada, ni los dejan ver a su familia, amenazan a la familia. Nada. ¿Cómo no interviene un organismo de niños, niñas y adolescentes? Eso yo me lo quedé pensando todo el tiempo, digo, ¿cómo puede ser que no? Bueno, hay una organización que es de los derechos de la comunidad afroamericana, que es la que hace un poco de contrapeso al gobierno de Estados Unidos directamente, porque todos los que están implicados en el armado de la causa tienen intereses políticos hiperclaros, tienen que encontrar a quién fue. Bueno, sí, y después además el asesino, el violador, no la llega a matar a la chica, termina confesando. Claro. Pero es una casualidad, digamos. Sí. Y lo que vos decís, ellos terminan saliendo, pero ¿después de qué? A mí me pasó que tuve que ver los dos primeros capítulos de una. Yo creo que estaba esperando que algo bueno pasara. Algo, que alguien interviniera en todo aquello, ¿no? Los dos primeros capítulos, bueno, uno tras de otro. El segundo es el del juicio. Sí. Y a mí me devastó, pero me quedé llorando. Sí. O sea, una vez que terminaron los títulos de Netflix, todo. Porque también como esa inocencia, digamos, que como uno espectador. A veces maneja como espectador, de decir, bueno, tal vez, obviamente declaran culpables. Y aparte de esta cosa del juicio por jurados, no hay pruebas. Lo mismo que le pasó a la chica. Es igual. No hay pruebas. Y sin embargo, el juicio, o sea, la gente de a pie, claro. No, estos chicos, no. Sí. Fueron. Y la última, chiquitita, que en realidad nada que ver, pero no voy a dejar de hablar de algo de ciencia ficción, ¿verdad? No me voy a traicionar a mí misma. No. Apareció está en Netflix ya disponible la temporada 5 de Black Mirror, que vamos a decir que es una temporada bastante olvidable. Y a mí me pasa con Black Mirror que la primera temporada es la que más me gusta y la vi en ISAT hace 80 años. O sea, me pasa de eso. Sí, no, 2017 Netflix compró, compró a Charlie Brooker, que es el creador, y desde ahí me parece que la calidad empezó a bajar. Bandersnatch, que fue el contenido este interactivo que sacaron a fin de año, a mí me gustó mucho, hasta ahí lo banqué, pero la verdad esta temporada tiene 3 capítulos y el 1 y el 3 son bastante olvidables. El 2 me pareció bastante interesante, que se llama Smithereens, que también es un caso de violencia no ya de parte del Estado, sino de parte del mercado. Lo pensaba como para enganchar un poco. Es una historia ficcional, no está basada en hechos reales, o sí. También el capítulo tiene estructura policial, vamos sabiendo a partir de pistas e indicios qué es lo que verdaderamente pasó. Está protagonizada, para mí es la perla, por Andrew Scott, que es el que hace de Moriarty en la Sherlock de Benedict Cumberbatch. Sí, sí, sí. Es un actor de... El cast de When They See Us, no lo dije, porque la verdad es que no hay ningún actor que yo conozca. Ajá. O sea, les voy a decir nombres que, pero bueno, están disponibles. El cast de esa serie When They See Us, o sea, es increíble. Los chicos están que la rompen. Andrew Scott sí es un actor más conocido. Y después aparece Topher Grace, que es el de That 70 Show. ¿Se acuerdan? No, no. Bueno. Nada, es un actor como más más cómico, digamos, pero que acá hace un personaje bastante interesante. Bueno, el personaje que hace Andrew Scott secuestra a un ejecutivo de una empresa, no sabemos con qué fines. Acá sí voy a poder spoilear y voy a tratar de evitar hacerlo. Pero la cuestión es que este personaje perdió a su mujer en un accidente por culpa de una red social. Smithereens es como si fuera una mezcla de Facebook, Instagram, una red social creada para generar adicción y que uno no pueda como salir de ahí. Al final hay un plot twist que está bueno, porque uno piensa que, no sé, alguien mató a la mujer, pero bueno, eso sí, no lo voy a decir. Pero me pareció interesante observar que en las tres había algo que, ya sea el Estado, ya sea el mercado, el peso que ejerce sobre los individuos y nuestras vidas comunes y silvestres, y cómo en realidad estamos todo el tiempo expuestos a decisiones que no tienen nada que ver con nosotros. Uh-huh. Por eso lo deprimente, digo. Claro, sí. Y lo pesimista de esta mañana de sol. Pero bueno, me parece que son tres cosas que vale la pena ver. Sí, a mí me gustó mucho y me parece que también, no sé, ese es como un capítulo que es británico más bien, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sobre siempre, todo el cast. Claro, me pasa eso. Sí, o sea, sí. Termina siendo como siempre mejor. Bueno, vos lo vas a pronunciar mucho mejor que yo, el tema que elegiste para terminar esta columna. Es un poco obvio, pero bueno, vamos a escuchar de The Clash, I Fob The Law. Muchas gracias, gracias. A Lucía de Vendetta. Gracias a ustedes. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como Tanrago Ross. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada al Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los pueda pasar. Gracias. No anda el timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. Bueno, y hay mensajes de oyentes y oyentas. Una es María Marta García, que dice que le gusta mucho el programa. Bueno, María Marta, podrías proponer un nombre también, porque estamos buscando un nombre. Le ponemos María Marta. Programa María Marta, los sábados de 10 a 13. Rodrigo dice, Rodrigo Iglesias, ¿no?, que estuvo acá, dice el nombre del programa con sello y todo. Bien, claro, él como es abogado, claro, ¿viste? Está acostumbrado, sí, al papeleo. Sí. Entonces, ¿por qué? Menos mal que nos propuso que sea ley. Claro, estaría bueno, ¿eh? Te digo, la bajadita, el programa de los sábados, que sea ley. Bueno, decíamos al comienzo del programa que íbamos a tener, que es lo que estamos haciendo todos los programas, un móvil. Estuvimos saliendo desde acá, desde La Paternal, pero bueno, hoy estamos en el barrio de Caballito. Así es. Hay dos compañeras nuestras, Emilia y Graciela, están ahí en Ferro, en el Club Atlético Ferrocarril Oeste, verde, como la marea verde. Y porque se está realizando ahí el foro, no, una convocatoria. Claro, un encuentro previo, encuentro, ¿no? No me salía. Tratando de organizando la marcha, sí. Ahí sí, hacia un foro. Foro federal de la economía participativa, autogestionada y popular. Desde las 11 están debatiendo en comisiones y a las 16 va a haber un acto. Claro, entiendo que están en el predio lindero, ¿no?, a la cancha de Ferro. Claro. Que incluye el famoso estadio Chart, ¿no? Sí, que es, claro, donde está, sí, la, sí, cancha, sí, de fútbol y demás. Ya están ahí. Ya estamos comunicados. Hola, chicas. ¿Con quién estamos? Hola, ¿cómo están? Hola, gracias. Aquí estamos en el primer foro de federal de economía de cooperativas autogestivas y populares. Y acá estamos con Andrés Ruggeri, que es integrante de Facultad Abierta y de Cooperativa. Cooperativa Callao. Ahí está. Muy bien. Exactamente. Bueno, acá estamos y bueno, un poco queríamos que nos cuentes esto que organizaron, este primer foro, y cuáles son las expectativas. Bueno, este es un primer foro que se llama así, la economía cooperativa autogestionada y popular, para tratar de reflejar las distintas realidades, incluso conceptos que hay sobre todo este sector, que es muy muy amplio y poco reconocido, ¿no? Acá hay empresas recuperadas, cooperativa de trabajo que formaron parte en su comienzo de programas del Estado, hay organizaciones de economía popular, hay todo tipo de organizaciones que parten de este concepto del trabajo autogestionado, y la idea es producir un espacio de debate, pero que también tenga la capacidad de hacer visible todo este sector y proponer una serie de un programa, digamos, de lo que pensamos que es la política pública que tendría que haber para no solamente para solucionar los problemas que hoy tiene todo el trabajo autogestionado, sino también para poder potenciarlo e incorporarlo también como un factor de desarrollo de la economía del país, reconociendo a todos los miembros de las distintas cooperativas, distintas experiencias, como trabajadores tan trabajadores como los que tienen salario formal, tan trabajadores como cualquier otro. Acá vemos muchísimas organizaciones, muchísimas cooperativas, y entendemos que comenzó con este encuentro de comisiones, donde de acá va a salir algo que van a escribir y que van a poder mostrar hacia el gobierno, hacia quién, hacia el Estado, para que les dé esa visibilidad que hoy no se tiene y lo que se necesita para seguir avanzando en este tipo de cooperativismo. Sí, claro, no hay demasiada expectativa de que el gobierno actual, que ha atacado permanentemente a todo este sector, ha destruido lo que había, no lo ha reemplazado por nada, salvo por una vaga idea del emprendedorismo y de un problema social que hay que contener para que no moleste, digamos, en otras circunstancias. Pero sí esperamos, digamos, que hacia el próximo gobierno, que esperamos que no sea el de Macri, sí haya una receptividad para reconocer este sector y para que se implementen toda una serie de políticas públicas. Hay un esquema propuesto en un documento que es el que vamos a discutir ahora en las comisiones. O sea, lo que hubo ahora fueron paneles donde hubo expositores, ocho paneles separados por temas. Y ahora, ¿cuáles fueron esos temas? Bueno, uno sobre economía, digamos, otro sobre el rol y las cuestiones del trabajo autogestionado, otro sobre trabajo y género, otro sobre políticas públicas, otro sobre hábitat y vivienda, otro sobre comercialización, bueno, y algunos más que ahora no me acuerdo, pero son ocho. Y vos nos decías que, bueno, lo que va a ser después del acto es un poco que cada uno de los que están acá, integran este foro, expresen un poco a quién vinieron y quiénes son, ¿no? Que se conozcan más entre todos, o hay, digamos, hay mucho contacto entre todos. No, hay bastante relación, con todo el cooperativismo de trabajo, las empresas recuperadas, la economía popular en Argentina tiene mucha historia. Esa historia no siempre ha sido de unidad, lamentablemente, entonces este es un espacio donde se está tratando de forjar esa unidad, justamente para poder mostrar que somos muchos, que hay mucha fortaleza acá, y que hay un sector social importante, y que también hay un sector económico. Entonces eso es el objetivo. Ahora las comisiones tienen como propósito el debate con las compañeras, los compañeros del documento con que se trabajó en la previa, en la convocatoria, para después en siguientes instancias seguir desarrollándolo en propuestas mucho más concretas. Estas son muy amplias todavía. ¿Hay una propuesta ya de otro foro, de otro encuentro? Sí, no hay una fecha concreta todavía, pero seguramente eso va a salir de acá. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? No, bueno, en principio estábamos expectantes por lo que Ruggeri nos iba a contar. A mí personalmente me parecería interesante, no sé si me está escuchando Andrés. Sí, te está escuchando. Bien, un problema, una de las cuestiones que hoy atraviesan a este sector de la economía, que lo atraviesan negativamente. Es difícil elegir uno porque son muchos los problemas que tiene el sector, pero creo que... O sea, que hay varios en común en todas las empresas recuperadas y cooperativas. Bueno, mira, uno claro es la ausencia de cualquier tipo de normativa que contemple la existencia misma del trabajo autogestionado. Lo que hay es una ley de cooperativas que menciona que existen las cooperativas de trabajo y nada más. Los cooperativistas tienen que ser monotributistas, que no es una categoría laboral, es una categoría tributaria. Entonces todo eso provoca un montón de problemas. Ni siquiera los sindicatos, salvo algunas excepciones que están acá, sindicato gráfico, algunas seccionales de la UOM, etcétera, no reconocen a los trabajadores de las cooperativas como trabajadores con la misma condición que el resto de los que están en relación de dependencia. Eso es no hay acceso a la seguridad social, el Estado no reconoce al trabajo autogestionado como trabajo, y creo que ese es el problema que atraviesa a todos. Bien, gracias Andrés. Bueno, nosotros seguimos acá un poquito, vamos a recorrer, vamos a seguir viendo quiénes están, y bueno, seguramente vamos a tener un poco algún informe de lo que de acá salga y para la próxima. Sí, seguro, seguro, vamos a, bueno, nos mantenemos comunicados porque desde acá se va a trabajar con todo lo que se debatió en un documento más amplio para, a partir de ahí, dar los pasos a seguir. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés Ruggeri. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está el clima allí? ¿Están afuera, en el pacto, juntos, en el estadio? ¿Dónde están? Estamos acá en un estadio, yo no conozco mucho, es un estadio enorme, está lleno de gente, ¿no? Y Estamos como un gimnasio, hay banderas colgadas por todos lados, está la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, está el MP La Dignidad, está la Federación Nacional de Cooperativas 25 de Mayo, estoy leyendo todas las banderas, para que vean, la Federación Gráfica Bonaerense, está el Frente Popular Darío Santillán, están todas las banderas colgadas y después están todas sillas en círculos, porque están trabajando en comisiones todavía, hay mesas de cada una de las cooperativas donde se presentan sus productos también, hay mucho diálogo, hay mate por medio, hay un par de bombos y de trompetas, porque también va a haber algo de música seguramente cuando se haga el acto, así que bueno. Hay productos también de distintas de la economía popular solidaria, así que bueno, ahora vamos a mirar un poquitito, y bueno, está preparado el escenario para que después cada uno cuente un poquito de qué se trata su cooperativa, su organización, y qué es lo que pretenden, ¿no?, de este encuentro, de este foro. Buenísimo. Bueno, chicas, muchas gracias. Nos estaremos escuchando probablemente después en otra entrada, calculo. No, bueno, me dicen que no, que sí, que no, que sí, no sabemos. Bueno, nos encontramos después igualmente. Y ahora nos vamos rápidamente a una tanda. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Hola, mi nombre es Aldana Tenaglia. Soy cuentacuentos, hace unos 20 años que me dedico a este arte, especialmente a practicarlo y a compartirlo con niños y con niñas. Y los quiero y las quiero invitar a la última función de vacaciones de invierno de Cuentos y Cantos de la India. Cuentos y Cantos de la India. Este domingo mañana a las 15:30 en la Escuela de Danzas Clásicas de la India Gungur, que queda por Palermo, en Cabrera 4175. Y en esta función lo que vamos a hacer con Mercedes Giancarelli, que es la cantante, yo voy a contar 4 cuentos de tradición oral de India con diferentes técnicas, y Mercedes va a cantar kirtans, mantras, canciones antiguas, canciones en sánscrito, que es el idioma de los dioses. También les enseñamos a los chicos y las chicas alguna de estas canciones. Es una función para disfrutar así, tiraditos en el suelo, en un piso de madera, con almohadoncitos lindos, un ambiente cálido y calentito, y disfrutar entre todos y todas este antiguo arte de contarnos historias que no tienen una bajada de línea, una moraleja, sino que abren a preguntas. Mañana domingo a las 15:30 en Gungur Arts, Cabrera 4175. Pueden ir directamente y si no, pueden mandar un mail a info@gungur.com. Los esperamos y bueno, nos gusta decir a los cuenteros que los cuentos no fueron hechos para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. La Colectiva, agitando el aire. Muy bien, bueno, como lo habíamos dicho en el comienzo del programa, nos íbamos a ir sobre el final hasta Puerto Rico para conversar allí un poquitito sobre lo que ha sucedido. A última hora del miércoles 24 de julio, el gobernador Ricardo Rosselló anunció su renuncia a plazo fijo, digamos, es para el día 2, no es en forma inmediata. Dijo que era el día 2 porque permitiría una transición organizada. Esta decisión de Rosselló llegó después de protestas muy significativas, donde algunos de los datos que nos han llegado es de 1 millón de personas en la calle. Recordemos que Puerto Rico tiene poco más de 3.300.000 habitantes. O sea, un tercio de la población estuvo en las calles de San Juan protestando y pidiendo la renuncia de Rosselló. Bueno, y acá nos hacíamos una serie de preguntas respecto a cómo es que se produjo, primero, esta respuesta popular, y segundo, ¿por qué la caída de este gobernante? Bueno, y vamos a hablar con la economista, integrante de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y profesora de la Universidad Nacional de ese país, Marta Quiñones. Buenos días, Marta, y gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes. Aquí dispuesta desde Puerto Rico para hablar. Bien, perfecto. Bueno, la consulta que te hacemos, digamos, lo primero que nos preguntamos es qué es lo que ocurrió en Puerto Rico para que se generara esta reacción popular. Sabemos del detonante de los WhatsApp, pero intuimos que algo debe haber detrás que ha producido esta reacción. Pues mira, llevamos muchos años aguantando diferentes tipos de abusos, desde los reportes injustificados, y el puertorriqueño siempre aceptaba todo porque había que, pues lógicamente había que enderezar el país. Pero se seguía creciendo todo este malestar cuando se da en el 2017 el huracán María y el huracán Irma. Pues lógicamente ese malestar empezó a crecer más ante la inacción del gobierno tanto de Puerto Rico como del gobierno de los Estados Unidos. La visita de Trump fue una de esas detonantes también, que en ese momento no pudimos reaccionar, pero que lo llevamos ahí todavía como una espina en nuestro corazón, tratando de procesar esto. Cuando en este verano se empiezan a dar los arrestos de los supuestos paradigmas del gobierno, o sea, todas estas personas que ellos llamaban que eran las personas ejemplares, estas mujeres que el gobernador dice que puso, pero que nunca representaron una agenda feminista, sino que era la agenda de la corrupción, pues, y sobre todo la secretaria de Educación, una secretaria que es gringa, que lógicamente para el gobernador era la heroína, lo mejor de lo mejor, que le pagaba un montón de dinero, y resulta que era también parte de ese proceso de quema de corrupción. La gente empezó a mostrar indignación. Cuando salen todos estos mensajes, sobre todo cuando se están burlando de lo que sucedió en el huracán, de cómo desviaron las ayudas, cómo las ayudas no llegaron, la gente ahí entonces explotó. Ahí fue el detonante principal. Dijeron, no, perdóname. Esto ha sido un abuso continuo. Y entonces estos jóvenes que nunca han visto prosperidad en Puerto Rico, que nunca han visto un mejor futuro, se tiran a la calle ante esta adversidad a denunciar y a decir, mira, no queremos a este señor aquí. Lógicamente no es una conciencia de clase de que entienda el proceso político, pero sí identificaron que este tipo joven es un corrupto, que no lo queremos, que no nos representa. Y eso es parte de todo ese andamiaje que se fue dando desde la ley promesa, donde Estados Unidos vino nuevamente a invadir a Puerto Rico, imponiéndonos una junta de dictadores que gobierna sobre Puerto Rico, un gobernador que decía que no estaba con ellos, pero que sí estaba. Y toda esa indignación se fue mezclando hasta llegar a este punto donde se le pidió la renuncia. Lógicamente, ellos siguen provocando porque él no renunció efectivamente para seguir su esquema de corrupción, para seguir pagándole a todas esas personas que estaban asociadas a ellos, y vemos cómo siguen bajando los contratos de las mismas personas que supuestamente despidió, pero que están ahí recibiendo contratos, y va a colocar una persona que fue parte también de este esquema de corrupción, que no quiso investigar el desvío de las ayudas que llegaron a Puerto Rico y que nunca le llegaron a la gente necesitada, sino que se dañaron o se desviaron para gente de poder. Y entonces la indignación va a seguir creciendo en ese sentido. Lo que pasa es que también es parte de este proceso. Es un verano caluroso en Puerto Rico, es un verano donde tenemos que entender los procesos dentro de la colonia, ¿no? Y enfrentar a la colonia con este tipo de esquema de decir que el gobernante colonial no sirve, es algo que también Estados Unidos está procesando, porque si Estados Unidos contesta y dice que está bien esto en Puerto Rico, allá en Estados Unidos le va a suceder lo mismo con Trump. Bien, claro, bueno, has hecho una definición muy intensa, ¿no? Es decir, hablando de colonia, ¿no? Refiriéndote a este Estado asociado, tal como, digamos, es la definición política. ¿Cuánto tiene que ver el tema del peso de la deuda externa? Recordemos que en 2015 estuvieron al borde de un default. El peso de la deuda externa y la manera de ir sobrellevándola en esta, también en esta reacción popular, ¿no? Me imagino. Primero, no es deuda externa, porque lógicamente nosotros no calificamos para deuda externa. Deuda interna, por la misma condición colonial, tiene que ver, porque parte de los recortes que se dan, o sea, tanto el cierre de las escuelas, los recortes a los servicios de salud, los recortes a la Universidad de Puerto Rico, que fueron parte de todo lo que hemos ido acumulando de rabia, ¿no? Es parte de ese proceso, y además de eso, la imposición de esa junta de control fiscal directamente desde Washington, ¿no? Que nos controla acá Puerto Rico y que maneja el presupuesto, fue parte de ese proceso también de detonante. O sea, la deuda sí está detrás, y por eso dije al principio, no es que tenga una conciencia de clase, una conciencia política, porque no necesariamente está desarrollada de esa perspectiva, pero sí son rabias que venimos acumulando, golpes que venimos recibiendo, ¿verdad? Y represiones, y en este momento los jóvenes dijeron, no nos importa la represión, vamos para adelante. Y a diferencia de lo que se está metiendo, sí, fue una protesta pacífica, pero hubo golpes de la administración, porque la administración agredió a los jóvenes, la administración le tiró bombas lacrimógenas a los jóvenes, le tiró balas de plástico, pero son balas que también expulsaban heridos, o sea, que sí hubo golpes de parte de ellos, pero de parte de la juventud lo único que fue el grito de protesta: queremos que se vayan, queremos que nos dejen un gobierno limpio. Bueno, ves, eso también acá, por lo menos los grandes medios, lo han ocultado completamente, ¿no? Es decir, solamente se habló de protestas pacíficas, tal como vos lo estás describiendo, de parte de quienes protestaron, pero en ningún momento se mostró la represión de la que estás hablando. Por eso, esa es parte de los discursos que se están manejando para distorsionar la realidad, y sí hubo agresiones, sí hubo persecución, hubo. Y lógicamente al final se demostró que quien causó todas las agresiones, que quien causó los daños a los negocios, quien causó los daños a las propiedades privadas, fue la misma policía disparando a mansalva, ¿verdad? Esas bombas lacrimógenas que cuando entraba un negocio rompía la vidriera, pues lógicamente causaba incendios dentro, ¿verdad? Como causó incendios dentro de diferentes automóviles que habían estacionado, y por suerte la gente estaba grabándolo con sus celulares y pudo demostrar de dónde estaba el proceso de presión, que no eran los jóvenes los que estaban agrediendo, sino que era el Estado el que estaba agrediendo. Uh-huh. Y eso es importante también reflejarlo. Pero ante esa agresión respondimos, pues lógicamente, con diferentes motivaciones, y ante una sociedad de jóvenes que está matizado por el reggaetón y por el trap, pues respondieron con esa misma energía. O sea, y estos artistas, Daddy Yankee, Bad Bunny, Residente Calle 13, lógicamente, más que nada Residente Calle 13 y Bad Bunny fueron los que empezaron a tomar la voz de los jóvenes, a regarla a nivel internacional y a decir: aquí en Puerto Rico está sucediendo algo. Hay que reconocer que Bad Bunny suspendió todos los conciertos que tenía porque se dijo: hay que estar en Puerto Rico y hay que luchar en Puerto Rico. A esa voz se une Ricky Martin, porque Ricky Martin fue uno de los agredidos en esos chats, ¿no? por su preferencia sexuales, lógicamente que agredieron a otras personas más dentro de esos comunicados que ellos tenían, y estas tres personas, Ricky Martin, Bad Bunny y Residente Calle 13, dieron el pie para que las generaciones que los escuchan también se unieran a la lucha y empezar entonces un movimiento diferente, un movimiento muy afines con lo que ellos son y cómo ellos quieren ver la vida. Bien, ya de lo que se puede esperar de Wanda Vázquez, a quien mencionabas recién, que es la secretaria de Justicia y es quien va a ser la cabeza del Ejecutivo una vez que abandone Ricardo Rosselló, ya nos dejaste claro qué es lo que no podemos esperar, o sea, no podemos esperar nada nuevo de ella. Sí podemos esperar de esta organización tan heterogénea, ¿verdad? Tal como también vos la describiste, que no sé, tenemos entendido de que incluso uno de los de las frases fuerza que se usaron fue que se vayan todos. No sé si eso es así o no, si atravesó esa frase la protesta, por lo menos es el dato que nos llegó. Bueno, ¿qué se espera de esa si puede haber algún tipo de organización de esa fuerza tan heterogénea? No creo que haya una organización política que los identifique ni tampoco que los vaya a definir, pero sí se espera que se tome mayor conciencia a la hora de votar en las próximas elecciones, pero además de eso, que van a estar conscientes de quiénes son las gentes que están ahí y cómo son los esquemas de corrupción que se están dando en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Dentro de la gente. Todavía no logran conseguir personas que los sustituyan porque todos están envueltos en los esquemas de corrupción. Wanda Vázquez, el marido de ella, es parte de los asesores de Fortaleza, es parte de los esquemas de corrupción. Ella se negó a investigar los casos de corrupción de desvío de fondos que se utilizaron para la reconstrucción de Puerto Rico, tanto de la esposa del gobernador como del mismo gobernador y de agendas sociales. O sea, ella es parte de esos esquemas de corrupción y los jóvenes están diciendo: no, no queremos tanta corrupción, queremos que el dinero se utilice eficientemente, que se utilice en educación, que se utilice en salud y que todas estas personas salgan, porque lo que hacen es despilfarrar el dinero. Y nos están vendiendo una deuda que tenemos que cuestionar, una deuda que no quieren auditar, pero que ellos son parte de la responsabilidad. Esa gente cobra un montón de dinero, esa gente desvía todo el dinero y entonces nosotros recibimos las migajas. Por eso es que se vayan todos. Muchísimas gracias, Marta Vázquez, por tu tiempo esta mañana. Marta Quiñones. Un abrazo, gracias. Sí, Bien, estuvimos comunicados con Marta Vázquez, que es economista, profesora de la Universidad Nacional de Puerto Rico, y nos vamos con un tema hecho para la ocasión, ¿puede ser? ¿Es así? No sé el nombre, pero después lo podemos decir. Afilando cuchillos, el tema de Bad Bunny y Residente de Calle 13. Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa. Se afilan cuchillos, el afilador en su propio domicilio. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua decora, con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio, y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4,645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, pa' eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie... Bueno, así es, 4,645 muertes por el huracán María, un país con 3 millones y medio de personas, de las cuales hay municipios, 30 municipios de Puerto Rico, en las cuales el 50% de la población vive bajo por debajo de la pobreza. Todos los años salen de la isla 32 mil millones de dólares en concepto del pago de capitales. Es decir, las empresas estadounidenses fundamentalmente que trabajan con los ciudadanos, con los habitantes de la isla, se llevan 32 mil millones de dólares por año y tiene una deuda externa de 73 mil millones de dólares, equivalente al 96% del Producto Bruto Interno. Bueno, Puerto Rico. Hay una noticia que empezó a circular ayer. Daniel se está ahogando. Les pido, por favor, que hagan algo. No, porque no me quería. No, está, se recuperó. Me mojé, está, perdón. Está a salvo. No quiero que Graciela se ponga nerviosa, que está en ferro, a ver si escucha esto. Bueno, pero una noticia importante es que el compañero artista Julio César Creativo se encuentra detenido por estar en la esquina de su casa construyendo una escultura para la fecha aniversario de Santiago Maldonado. Bueno, un vecino parece que lo denunció, lo golpearon. Bueno, tiraron tiros al aire para asustarlo. Bueno, llegó la policía, lo apresaron en su casa con violencia. Está en la comisaría tercera de Lomas de Zamora. Para los que quieran llamar, es importante porque nosotros estuvimos tratando de comunicarnos para saber qué pasó, para saber si sigue detenido o ya lo liberaron, y la verdad no tenemos ninguna información. Dejamos el teléfono de la comisaría porque es importante que muchos y muchas llamemos para ver cómo está esta persona. Es el 4243-4086. Esto es la comisaría tercera de Lomas. Julio César Báez es docente y coordinador del taller del Frente de Artistas del Borda. Uh-huh. Así que es importante saber qué está pasando con él. Si no me equivoco, hoy se cumplen 5 días de detenido e incomunicado. Bueno, sí. Así que nada, empecemos a llamar. Bueno, y me estoy ahogando. Nos ahogamos todos en estas 3 horas. Yo ya me mojé, pero bueno. Bueno, perdón. No, nada. Esto me parece que ya tenemos nombre, ¿no? Dentro de la serie de nombres que nos han enviado ustedes, oyentas y oyentes, nos hemos quedado con uno. Sí. ¿Que va a tener un premio? No sé. No, no va a tener un premio. El premio es que sigamos haciendo este programa. Bueno, está bien. Sí. Y que escuche cada mañana de sábado, claro, el nombre que propuso después vamos a decir el nombre del oyente o el oyente, porque no lo tengo acá. Sí, sí. ¿Cuál es el nombre? Son y se hacen. Son y se hacen. Son y se hacen. ¿Quedamos así? Son y se hacen. Bien, ahí está toda la corporación, sí, aplaudiendo. Sí. Bueno, digo, son una mini agenda. De infantil, porque bueno, ya es la última semana, que esta es interesante. Esto es en el CCK Sarmiento 151, en la 29ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, que finaliza el 4 de agosto. Va a haber relato de cuentos filosóficos del mundo entero. La última función es el martes 30 de julio a las 18:30. Y está bueno, hoy tuvimos también en la agenda la invitación para los cuentos y cantos de la India. Y es muy lindo escuchar que te cuenten historias, cuando somos chiquititos o cuando somos grandecitos. Así que bueno, ¿tenés una más? Cuncun, creo que lo tenés allí, sí, que sí. Estuvo la semana pasada con nosotros, el sábado pasado, ¿verdad? Va a estar, sí, también hoy. A las 16. Ajá, perfecto. Teatro Gargantúa, Jorge Newbery, 3563. Muy bien. Y por supuesto, ya comenzó, seguramente nos daremos una vuelta en un rato, la fiesta por comunidad peruana de aquí nomás, de la Villa La Carbonilla, donde estuvimos la semana pasada. Nos habían mandado incluso el menú, sí, y no lo estoy encontrando en este momento. Pero el menú ceviche peruano, seguro. Ceviche seguro, efectivamente. Sí. Susana Cárdenas nos envió hasta con la foto el ceviche. Sí, muy rico. Y ya deben estar ahí empezando a servirlo. Además del ceviche, arroz con pollo, causa rellena. Ay, qué rico que recién es me eso. Explicaron. Sí, sí, es muy rico. Es muy rico, ¿verdad? Sí. Bueno, chafa, que no sé lo que es, papa rellena, caldo de mote, cau, anticuchos, que son esas laminitas, sí, de hígado, ¿no? Y jalea, estofado, carapulca. Son la una. Bueno, chao. Nos vamos bailando a buscar un ceviche hasta La Carbonilla con Daime Arocena y el tema La Rumba Me Llamo Yo. Hasta el sábado próximo. Chao, hasta el sábado. Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es avalado, pero si fuera un hombre, tambor fuera consagrado. Moyupaegun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Dice mi madre, será fina y del valé, pero la conga contigo jalándote pa'l bembé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. La rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo.